cuesta decir tu nombre amado, si de mí ya quizás te has olvidado. Para que nunca más seas engañado, te pondré corazón, llave y candado. Llave y candado de Juan Carlos Carabajal y Leandro Lobato. Saber por qué mi violín parece cantar, parece reír, es porque ella está siempre conmigo aquí. Ella no se fue, nadie piense así, pues nunca se va quien te hizo feliz. Descansar, solo se echó a dormir. Pero cuando estoy tocando el violín, la siento volver, la siento latir, en cada canción que me van a aplaudir. Desde que ella está cerquita de Dios, algo no es igual, algo va mejor, porque en mi violín dejo su corazón. Nadie vaya a creer que alguien la olvidó, si le eternizó su sentida voz y el sombrero oscuro que con amor lució. Bransen vio nacer ese ángel cantor, garganta de miel, rayito de sol, casi apague su resplandor. Una estrella más tiene el cielo azul, alumbrándome cual faro de luz. Esta Mara Castro, mi estrella del sur, desde que ella está cerquita de Dios, algo no es igual, algo va mejor, porque en mi violín dejo su corazón. Primero llave y candado y después la Tamara, de Miguel Ángel Morelli y Leandro Lobato. Arrancamos el programa de hoy con la música de Leandro Lobato. Hola, compañeros, buenas tardes. Hola, ¿cómo anda eso? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo ¿Cómo bien? Va, Nidia? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Qué dice el techo de la ciudad? ¿Qué dice? ¿Está gris? Sí, está gris, está dudoso. Sí. Está como si no fuera por la temperatura, te digo que otoñal. Más cierto. Que veraniego. 25.9, digamos 26. Muy bien. ¿Eh? 26 la temperatura. ¿Cómo le va a la barra? Buenas tardes, bien, perdón. Bien, menos bien. A Borrelli, saludo a todos. Buenas tardes. Bien capilla, como decía. Bueno, ¿quieren saber ustedes cómo va a ser el resto del día en cuanto a pronóstico? Bueno, 80 es el porcentaje de la humedad. La probabilidad de lluvias y chaparrones existe. Mañana jueves por la mañana igual, con una mínima de 19. Es la tormenta de Santa Rosa, Choco. La máxima será de 27. El viernes parece que va a estar un poco más tranquilo. 18 y 27, y aunque va a estar nublado, no hay presencia de lluvias. Hay un alerta meteorológico que no tiene que ver con Buenos Aires, pero que después lo vamos a estar ampliando porque sí tiene que ver con provincias que también padecen las lluvias. Sí. 14-13, dijiste, Gustavo, sí. 4-999-8700, la línea para los oyentes, allí dejas grabado tu mensaje, y en todo el país, 0810-222-0870. Hablando de clima, hablando de cielo, hoy me acordé mucho, con todas las tapas de los matutinos porteños en la mesa, de la charla que tuvimos con un astrónomo ayer, que el tipo bajó la expectativa que había generado el tema del meteorito en Santa Fe. Dijo, no, muchachos, meteorito no, se trata de un bólido. Cuando dijo cómo era su dimensión, habló de un grano de arena, por lo tanto es imposible poder medir a dónde cayó. Sí, su estela, que es imperceptible, llega a través de un trueno, o sea que ese sonido puede llegar a generar cierta inquietud, pero la caída es imperceptible. Las tapas de los diarios hoy no solamente seguían jugando con la palabra meteorito, sino que Crónica se preguntaba, ¿llega el fin del mundo? Bueno. No. Ah, bueno. Era como decir, mira, aparecieron los astrónomos a la tarde diciendo no pasó nada. No importa, porque estaba bomba el asunto. Claro, hay que seguir con meteorito. Con ya que, ¿Vos te acordás de aquella hamaca? Con Héctor, ¿cuántas veces hacíamos broma, Choco, vos que estás de aquella época, con la hamaca de Firmat? Sí, claro. Bueno, sí, también sí, siguieron sí. Un rato largo. Es ahora cierto. No se acordaron más. Es cierto. Sí, ¿dónde estaba el fantasma de Firmat? Sí, tal cual. ¿Cómo anda, don Agustín? Bien, muy bien. El placer de estar aquí. Sí, una jornada importante la de hoy. Ayer comenzó con 3 partidos. La novedad fue la derrota de la Academia, otra vez por este segundo partido consecutivo el equipo de Mostaza Merlo. Si bien no jugó mal, se vio sorprendido por un Tigre que hizo un gran esquema táctico, bien parado atrás. En las pocas situaciones que tuvo, aprovechó Canuto, el defensor, en una pelota parada y marcó el 1-0 y después se dedicó a aguantarlo. La gente se impacientó en el cilindro de Avellaneda, no llegó el empate y ahora arrastra 2 derrotas consecutivas. Tan solo tiene 3 puntos y obviamente mucho por mejorar el equipo de Mostaza Merlo también. Jugó Olimpo de Bahía Blanca, perdió 2-0 en condición de local frente a Arsenal. Venía con 6 partidos de manera consecutiva sin perder y ayer le tocó derrota 2-0 frente a Arsenal. Y otro partido de la jornada de ayer, que también vamos a analizar porque fue muy importante, fue la victoria de Vélez 3-0. Con baile, Vélez ganó, gustó y goleó el equipo del Turu Flores, que está comenzando a dar sus primeros pasos como técnico. Era el ayudante del Tigre Gareca, quien ha ganado muchas cosas en Vélez y ha estado 5 años de forma consecutiva, algo que en nuestro fútbol es prácticamente un disparate. Sí, ahora el Turu Flores, de a poco, con su impronta, está empezando a conseguir resultados y sobre todo lindas formas de juego, porque es el segundo partido consecutivo que gana Vélez 3-0. Evidentemente ayer hablábamos con Rodrigo Ruiz, quien estuvo en la cancha cubriendo para la radio pública, decía que fue un gran partido de Vélez Arfield. Y hoy continúa esta tercera fecha del torneo final con 4 partidos. River Godoy Cruz es el plato fuerte a las 21:30 en el Monumental, el equipo de Ramón Díaz que buscará ganar para prenderse en lo más alto de la tabla de posiciones. Juega el último campeón, San Lorenzo Almagro, visita a Argentinos Juniors, 19:15 en la Paternal. Vamos a estar hablando de San Lorenzo, Gustavo, si te interesa la información. Muy bien. Y después, otros 2 partidos en la jornada de hoy, Estudiantes Lanús y Quilmes Colón. Vamos a repasar a lo largo de una vuelta nacional toda esta tercera fecha del torneo final. ¿Racing tiene problemas en el despertador? Porque con San Lorenzo le pasó lo mismo. Sí, ayer también a los 8 minutos arranca, le marcaron el primer gol. Arranca tarde y cuando se acuerda, ya el partido está, cocinado, pero... Tu análisis fue muy correcto en cuanto a lo que hablaba la gente que ayer fue al cilindro. Le pasó lo mismo que le pasó en el nuevo gasómetro. De arranque le hicieron un gol y luego no se pudo acomodar a lo largo de todo el partido. Y los 2 partidos, de hecho, terminaron 1-0. Sí, muy raro el asunto. Señora Poesía, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a adelantar. Tenemos en el segmento un poco de poesía venezolana. Muy bien. Venezolana porque también habla la poesía, no desde lo coyuntural, pero sí desde la esencia. Y también los voy a invitar hoy a una recorrida estos días de lluvia al Museo Nacional de Bellas Artes, que es un museo nacional que tiene una excelente curaduría y que tiene 2 obras, 2 exposiciones que merecen la pena. Una de fotografía, que es la de Marcos Adandía, que es sobre el Madre. Son todos primeros planos de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, estas figuras emblemáticas fotografiadas en primerísimos planos con una fotografía de lo mejor de la Argentina como es la de Marcos Adandía. Y hoy y el 22 hay visitas guiadas gratuitas, así que ustedes pueden acercarse ahí a Avenida El Libertador 1473 a disfrutar de la fotografía de Marcos Adandía y después en el resto de la tarde les contaré otra de un pintor que también está dentro de las exhibiciones que está ahora el Museo Nacional de Bellas Artes. Uno imagina cuánto dicen esos ojos, ¿no? Ay, no, que son realmente muy emocionantes. Sí, claro. Las miradas que logra captar. Y también se puede ver en esta muestra en especial cuál es el arte fotográfico, ¿no? Bueno, ¿dónde radica la virtud del fotógrafo? La virtud del fotógrafo radica en que su mirada ¿no? Permite mostrar la otra mirada del que está siendo fotografiado. Y realmente aquí se ve eso, ¿no? Como las miradas de las madres nos interrogan y nos muestran una historia de 30 años. Uh-huh. Sí, señora. Chocolate, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bien, ¿cómo te va, Gustavo? Bien, hola, compañero. Bien. Hola, Choco. Con la columna de Gaby, porque... Mirá. Vos, visitas guiadas en el Museo de Bellas Artes, hoy y mañana, decís. Hoy, mañana, 17:30. Vos, hace tanto tiempo, hace como 4 años que no voy al Museo de Bellas Artes, la última vez que fui. Nada más que 4 años. 4 años, nada menos. Bueno, muy bien. Pero todo tiene una explicación. A ver. La última vez que fui, recuerdo que había una exposición de arte pictórico y un amigo mío se llevó el primer premio. Muy bien. Qué sí, talento, ¿no? No, se lo llevó literalmente, se lo choreó. Todavía está. No. El fino equilibrio entre palabras y música. Are you ready, baby? Here I is. Una vuelta nacional. Verano. Viví el verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. 22 de febrero, Tango Siglo XXI. El nuevo sonido. La estela de tu perfume. Analizamos y escuchamos los nuevos sonidos de un género característico del país. El tango. Conduce Gustavo Campana. Especiales Nacional. 22 de febrero. Tango Siglo XXI. El nuevo sonido. Sábados de 12 a 13 por la Radio Pública Argentina. Siempre comunicados. Una vuelta nacional. La página de Facebook. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? No te muevas de donde estás. A la tarde, subite a Una Vuelta Nacional. Un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, pavotes. Desinfladas que se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, pavotes. Adrián Otero, su disco póstumo, aquel homenaje que hizo a el rock nacional. Salgan al sol, ¿te acordás de Billy Bond? Adrián Otero. Vamos a recordar entonces el pronóstico del tiempo, nos vamos a poner en clima una vez más y pegamos otra vuelta nacional. La arrancamos, Nidia. Dale, en este clima no me quiero poner, Gustavo, te juro. Estoy un poco cansada de la humedad y la lluvia, pero 19 y 27 será la máxima. Bueno, 19 fue la mínima, de hecho. Probabilidad de chaparrones, lluvias, pero con mejoramientos temporarios. El jueves igual pronóstico, creo que hacia la tarde-noche podemos pergeniar algo. ¿Hay fútbol, Domper, el jueves también? Bueno, señora, bueno, digo porque sirve esta noche. No para más. No para más. Año de mundiales. Es verdad. La agenda hasta patas para arriba. Es verdad, es verdad. No hay forma. El viernes 18 y 27 a pleno sol y el sábado también. Va a estar muy bueno. 19 de mínima, máxima 27. Pobres los que vacacionan en febrero, porque sí, la verdad claro. No fue para nada lindo el clima. Uh-huh. ¿Hoy qué hace el chocolate con el paraguas? ¿Otra vez? No, es... Hoy trajo el corto. Hoy trajo el corto. Trajo el corto. No, sí, ayer le hice caso a lo que me dijeron largo, ustedes y ahora no lo encuentro. No. Pero ya va, espero que no llueva, ¿no? Ay, Dios, no, Choco, no, no va a llover. Quédate tranqui. Perdónenme, no, era lo parroquial, don Juan, le mando un beso grande, un vecino mío, don Juan, 73 años está cumpliendo hoy. Muy bien, don Juan, muy bien, don Juan. Muy bien, don Juan. Ayer a la noche, es viudo hace muchos años, don Juan, y ayer a la noche me dice, Choco, te quiero hacer una pregunta. Dice, vos sabés, yo cumplo 73 años, dice, y quiero invitar a salir a una piba, dice, de 38. Ah, bueno, pará. Dice, ¿vos te crees? Vos dice, ¿vos crees que si le digo que tengo, que cumplo 50, tendré posibilidades? ¿Por qué no? Le dije, mire, don Juan, ¿quiere que le dé un consejo? Usted en la primera salida gaste toda la plata que gana en la jubilación y dígale que tiene 98. Va a ver que ahí sí tiene posibilidades. Tenemos fútbol internacional hoy también, ¿no? Ayer tuvimos un calendario repleto de argentinos. Sí, hoy continúa la Champions League. Ayer fue lo que comentamos aquí en el programa, el partido que más llamó la atención a nivel mundial. Todos los portales de internet de todos los sitios del mundo estaban analizando lo que fue victoria del Barcelona 2-0 sobre el Manchester City. También ganó el Paris Saint-Germain, el equipo francés, derrotó al Bayer Leverkusen en Alemania 4-0. Jugó titular la Bessi, que también va a estar en el Mundial seguramente de Brasil, representando a la Argentina. Y ayer tuvo una gran participación, sobre todo en ese equipo que sueña con llegar por lo menos a las semifinales de lo que es la Champions League, algo que nunca le pasó en la historia del Paris Saint-Germain. Y hoy, al mismo horario que la jornada de ayer, porque es oficial el horario de 16:45 en nuestro país de los partidos de Champions, va a estar jugando el Atlético Madrid de Diego Simeone. Nada más y nada menos que frente al Milan en condición de visitante. Uh-huh. Está en Italia ya el colchonero y buscará traerse por lo menos un empate. Recordemos que son partidos de ida y vuelta. Sí. En condición de visitante el equipo del Cholo buscará traerse por lo menos un empate. Será titular el argentino Emiliano Insúa para el equipo del Atlético de Madrid. Y hoy es el partido que se destaca de la jornada de Champions, sí, en la tarde de nuestro país a las 16:45. Como decíamos, también verá acción el Real Madrid y otros equipos europeos. Pero si ayer elegíamos al Barcelona y al Manchester City, hoy elegimos al Milan enfrentando al Atlético de Madrid. Señora. Bueno, dijimos que íbamos a darnos una recorrida por el Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro Museo Nacional, que tiene una excelente curaduría en estos últimos tiempos. Hablamos de la obra de Marcos Adandía sobre Madres de Plaza de Mayo, pero hay también una exposición que rescata a un pintor fundamental, muy ligado al primer peronismo. Se trata de Enrique de Larrañaga, que nació en San Andrés de Giles en 1900 y murió en 1956. Y gran parte de la obra... Gran parte de la obra de Larrañaga se perdió porque fue condenada al silencio de la Revolución Libertadora, al silenciado. Incluso se dice, cuenta la leyenda, que había un óleo de Perón que había hecho Larrañaga, que lo destruyeron y lo quemaron los militares cuando tomaron el poder en 1955. Está muy asociado a la militancia peronista y al arte social, ¿no? Tiene unas pinturas que se exhiben muy hermosas sobre pescadores, que hacen un poco acordar algún aire a Quinquela Martín o tal vez algún aire a los trabajadores de Berni. Es un pintor de la misma calidad y de la misma contundencia en obra que estos, pero ha quedado en el olvido. La revolución, la mal llamada Revolución Libertadora, ha cumplido su cometido, claro, porque ha enterrado mucho la obra de Enrique de Larrañaga, que ahora en el 2014 vuelve con esta muestra que tenemos oportunidad de ver hasta el 28 de febrero. Fue el director de la Pilar Porredón muchos años, durante la década peronista, y uno de los pocos artistas que se acercaron con su obra al peronismo, siendo él proveniente del radicalismo, siendo un militante radical. Uh-huh. Asumió como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes Pilar Porredón, como decíamos, y bueno, en el 55 su nombre formó parte de las listas negras y murió él en 1956. Uh-huh. Muy joven, a los 56 años, había nacido en 1900 en San Andrés de Giles. Me parece una oportunidad única para encontrarnos con la obra de este gran pintor. Qué lindo sería, hablaste de arte social y nombraste a tipos fundamentales. Sí, uno puede seguir sumando a Carpani, al Santoro contemporáneo, digo, una muestra de arte social donde podamos observar todo el siglo XX argentino, sería maravilloso. Y hay grandes pintores en Argentina. Sí, enormes, ¿no? enormes. Fíjate los que nombraste, Quinquela, Berni. Sí. Sumamos Carpani, sumamos la obra de Santoro en el presente como parte del otro eje contemporáneo. Y siguiendo la misma línea de estos pintores. Sí, tal vez el nombre de Enrique de Larrañaga ha sido escondido bastante, pero es hora de ponerlo en su justo valor y el Museo Nacional de Bellas Artes lo está haciendo. Muy bien. 14:32 en toda la República Argentina. Nidia, tiempo de noticias en la radio pública. Así es, Gustavo, con las voces de Fernando Pedernera, Graciela Almada, la puesta en el aire de Leandro Rojas. Nos informamos. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 26 grados 5 décimos, humedad 73%, la presión 1009 hectopascales, el cielo está nublado. Rescatan en Corrientes a 18 mujeres víctimas de trata en prostíbulos de la ciudad de Mercedes. El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en tres locales y detuvieron a 4 personas. El fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, precisó que una de las mujeres halladas es menor de edad. Las víctimas, de diversas nacionalidades, se encuentran declarando en el juzgado federal de Paso de los Libres a cargo de la magistrada Mabel Borda. Internacionales. La justicia española analiza investigar a ETA por genocidio. Abrió diligencias contra 5 antiguos dirigentes de la organización separatista entre los años 1977 y 1983. La Audiencia Nacional Española declaró su competencia para tramitar la querella que el hijo de una víctima interpuso contra la cúpula. Posteriormente, uno de los jueces pidió informes a las fuerzas de seguridad españolas sobre los fines perseguidos por ETA desde su fundación hasta ahora. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 26 grados 5 décimas, la humedad 73%, la presión 1009 hectopascales, el cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hoy en la milonga del flaco de gris y la morocha de verde, uno de los más grandes de todos los tiempos, Carlos Di Sarli. Thank you. La orquesta del maestro Carlos Bizarli, siendo primero 9 puntos, Francisco Canaro. Cerramos con Viviani, de Roberto. Música Maestro. Una vuelta nacional. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2014. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Entérense, muchachos. El día sábado 22 de febrero, a las 15 horas, comienza la tercera temporada de Sintonía Fina, que se merece la Argentina y que nos merecíamos seguramente todos. Van a estar presentes Mariana Moyano, Damián Valls, Eduardo Rinesi. Esto es muy importante que todos lo comprendan. El día sábado 22 de febrero, a las 3 de la tarde, vuelve Sintonía Fina. Aplaudan porque es importante. Sintonía Fina, Radio Nacional, la radio pública. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Aprovechá y subite, subite. Ya vuelve una vuelta nacional. Una radio en movimiento. Lunes a viernes a las 23. Chandre Olaón, de 35 años, el hombre es de la India, nació con un pelo en una parte específica de su espalda. A reírse que se acaba el día. De esta manera, los fieles, la gente religiosa de la India, lo asociaron con Hanuman, el dios mono. Y ahora cientos de personas viajan una gran cantidad de kilómetros para conocer a Chandre Olaón y ser bendecidos. No, chicos, es un asco. Todos en cuero, con Carlos Barragán. Martes a sábados, 1 de la madrugada. Los otro día sufrí esto de... No, yo agua de la canilla no tomo. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué pasa con esa gente? Y aquí, señor, cuéntelo, por favor. Yo tomaba agua de la canilla hasta que un día... Desde Córdoba, diversión para el país y el mundo. Me fui de viaje. Sí. Tomé agua de red y estuve intoxicado 5 días. Y tenés un dispenser doble de agua fría y agua calor que vale una fortuna y ganas 2 mangos. La coca es Palfernet con Max de Lupi. El humor tiene su lugar. Nacional. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Me gusta, esto está bueno, a mí me gusta. Rumbo a los 200.000. Me gusta. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Viaja con nosotros. Una vuelta nacional. Hola, Gustavo Campana, como bien formidable de la radio pública, flor de periodista, con sello propio y con posibilidades de reemplazar a quien fuere. Cumpleaños Chani Suárez, me encantaría que pasaras un tema por ella. Puede ser 40 años de carrera discográfica. Cariños Gabriela, Nidia, todo el equipo de Héctor Larrea. Desde Quilmes, la fana de la Carre y devota de Chani Suárez. Buenas tardes, llamo para preguntar si el señor Héctor Larrea está de vacaciones, porque hay varios días que pongo el programa y no lo escucho. Bueno, igualmente está bueno, pero quisiera saber al respecto. Muchas gracias. Sí, por supuesto, está de vacaciones y el lunes ya estará aquí junto con todos ustedes dando otra vuelta nacional. Yo soy Lidia Reina y soy de Bragado, vivo en Ramos Mejía. Era vecina de Héctor Larrea toda la vida, hasta que él vino a Buenos Aires. Quiero saludar a nuestra querida presidenta y desearle que tenga un día muy feliz junto a sus seres queridos y que todos los que la queremos, la que la queremos y la respetamos porque se lo merece, le deseamos todo lo mejor, porque todo lo mejor que tenga ella vamos a tener todos nosotros. Un beso grande para todos y Lidia Reino nuevamente, gracias. Un beso para Héctor. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Un artista que existe, que vive, es el arquitecto Roberto Frangela, que aparte pinta y hace esculturas. Y él siempre, tanto sus pinturas como sus esculturas, todas tienen que ver con los trabajadores de la construcción o con los trabajadores en el campo. Es interesantísimo. Y escribe en los cuadros algunas frases tan... Hay tantos artistas que tienen que ver con el hecho de documentar su tiempo, y me estaba acordando de Andrea Fasani, de Bahía Blanca, autora de la obra 30.000. Andrea comenzó a pensar qué podía hacer con esos recordatorios de los desaparecidos que Página 12 viene publicando desde su número uno, desde 1987, y en un momento dijo, quiero hacer una piel de memoria. Y entonces dijo, a ver, lo quiero poner en un cuaderno. Cada uno de ellos será un cuaderno. Y entonces los voy a dejar simplemente a disposición de la gente para que algunos busquen algún ser cercano, querido, y otros simplemente puedan anotar su nombre para poder dejarlo en su memoria grabado. Y entonces dijo, ¿en qué cuaderno? Y fue a buscar el más popular, el más barato, de 24 hojas, ¿sí? Un Gloria, tapa naranja, la bandera argentina. Inaugura la muestra y al año, creo, tiene la oportunidad de hacerlo en el Ecuni. Un día antes de que esa muestra se abra, llega un telegrama. Resulta que el señor que tiene en sus manos la producción de Lo Gloria es el ingenio Ledesma. Y don Blaquier le decía que estaba, le prohibía, no era la palabra que usaba, pero era lo que imperativamente deseaba, que se ligue al cuaderno Gloria del ingenio Ledesma con los desaparecidos. Por suerte, Josami y todos los compañeros del Ecuni. Sí, Blaquier. Y se inauguró la muestra 30.000, que cada tanto reabre sus puertas en algún lugar, porque es una muestra itinerante, va ella con los 30.000 cuadernos de acá para allá, para que cada uno esté buscando ese recuerdo. Y si vos no sabés, no tenés idea de quién estás hablando, cuando abrís un Gloria y te encontrás con ese recordatorio, empezás a escribir su nombre casi frenéticamente hasta que cuando salís te queda esa cara, ¿no? Esa juventud, ¿no? De la mayoría de esos pibes, y su nombre y apellido. Bueno, fíjate vos la gama de tipos que van trabajando el hecho social para documentar su tiempo, y lo hacen a través de cualquiera de las disciplinas que tienen que ver con el arte. Bueno, hasta ahí nos llegó el comentario de Gaby y el eco que va teniendo su palabra en los oyentes, que se van comunicando, ¿a qué número, Nidia? Al 4999-8700, es la línea, el contestador, donde vos podés dejar grabado tu mensaje, la línea nacional 0810-222-0870. Muy bien, ¿tiene mensajes? Claro, a ver, siempre. Vamos. Yo le dije, usted pida, sí, y acá tenemos. Noé nos da las buenas tardes, dice que Noé Valcarce nos escribe desde Merlo, en la provincia de San Luis. Está a punto de llover en las sierras. Ajá. Sí, se va a tomar una siesta, dice, pero con la radio portátil, así que se va a deleitar con el programa. También nos saluda Miguel Muñoz. También hay muchos oyentes que se comunican y saludan a la presidenta por su cumpleaños. Después los voy a dar en una lista los nombres, así no vamos a ser recurrentes en el motivo de ese llamado, muy si bien, te parece. Muy bien. Le pido a Gaby que baje de la mesa, deje de bailar y arranque con su columna. Sí, me saco acá el casco. Hoy, bueno, como lo adelanté, vamos a hacernos eco de la poesía de Yolanda Pantín. Yolanda Pantín nació en Caracas en 1954. Es muy joven ahora, está en plena actividad. Una de las poetas más reconocidas de su generación en Venezuela. En el año 2004 ganó la beca Guggenheim, que es una beca que se entrega a altas personalidades del ambiente cultural para sus investigaciones. Y Yolanda Pantín es como mucha de su generación, tiene algunas obsesiones que aparecen siempre en su poesía. Una es la de la feminidad, el ser femenino, el ser mujer, la soledad, y en la figura de la mujer, la soledad del ser humano, y grandes imágenes. Y es dueña de una poesía muy franca, muy cotidiana, no barroca en el decir, sino muy cercana. Yolanda Pantín, aquí. Se sabe de una mujer que está sola porque camina como una mujer que está sola. Se sabe que no espera a nadie porque camina como una mujer que no espera a nadie. Esto es, se mueve irregularmente y de vez en cuando se mira los zapatos. Se sabe de las mujeres que están solas cuando tocan un botón por largo tiempo. Las mujeres solas no inspiran piedad ni dan miedo. Si alguien se cruza con ellas en mitad de la vereda, se aparta por miedo a ser contagiado. Las mujeres solas miran el paisaje y se diría que son amantes de las aceras, de los entresuelos, de las alcantarillas, del subsuelo, de los subterfugios. Las mujeres solas están sobre la tierra, al igual que los árboles. Les da igual, porque para ellas es lo mismo. Las mujeres solas recitan parlamentos. Estoy sola, estoy sola. Y esto quiere decir que está con ella, para no decir que está con nadie. Tanto se considera una mujer sola. Las mujeres solas hacen el amor amorosamente. Algo les duele y luego todo es más bien triste o colérico o simplemente amor. Estas mujeres se alumbran con linternas, van al detalle, saben dónde se encuentra cada cosa porque temen seguir perdiendo y ya han perdido o ganado demasiado. Ellas no lo saben porque van del llanto a la alegría y a veces piensan en la muerte. También planean un largo viaje, imaginan encuentros posibles, administran el dinero, compran legumbres, trabajan de 8 a 8, si tienen hijos, hacen de madre, son tiernas y delicadas, aunque muchas veces se alteren. Un pensamiento recurrente, ella no puedo ni un minuto más. Las mujeres solas tienen infinidad de miedos, terrores francamente nocturnos, los sueños de tales mujeres son terremotos, catástrofes sociales. Una mujer sola reconoce a otra mujer sola de forma inmediata. Llevan el mismo cuello airado, lo cual no quiere decir que no quieren a nadie más que a sí mismas. Esto es completamente falso. Lo cierto es que la casa de una mujer sola está abierta a su antojo. Una mujer sola es una mujer acompañada, aunque de este hecho no se percate más que el zapato al que mira con detenimiento o el botón que parece representar algo verdaderamente importante, como de hecho lo es. Como los árboles o el cielo. Solo que el privilegio que deriva de semejante atención es más bien propio de las almas temperadas al siguiente fuego. Id contigo para estar con vosotros. Gaby, o qué observadora o cuánta soledad. Sí, ¿no? Me gusta este poema porque hay una reivindicación de la soledad por una parte, sí. Por otra parte un entender lo que es estar, lo que es estar sola y hacerlo poesía. Sí, totalmente. ¿No? Yolanda Pantín, si se encuentran, hay mucho material, incluso en internet hay un PDF con todo el libro de ella gratuito que se pueden bajar, porque es difícil encontrar algo de ella en las librerías argentinas, pero en internet se encuentra mucho y muy bien. Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí, pero puedo estar a donde quiera. La fuerza de la fuerza de nuestra voluntad me lleva a otros lugares, a otros tiempos. Estoy aquí, aunque puedo no escucharte pensar. Que el silencio cubre tus palabras, cerrar bien los oídos como cierro los ojos, pensar en otra cosa y ya no hablarte. La la la la la la la, yeah. La la la la la la la, yeah. La la la la la la la, yeah. La la la la la la, yeah. Y estás allí más allá de mis palabras, uno es quien es, o solo el que era en su recuerdo, la fuerza de nuestra voluntad, elige otros caminos, otros puertos, y estoy aquí, estoy solo para vos, estoy aquí. Y estoy aquí, y estoy solo para vos, y estoy aquí. Hola muchachos de Una Vuelta Nacional, un saludo para todos, uno especial para la rea que está de vacaciones, merecida. Yo escuché al astrónomo, lo que dijo es que un bólido es mayor tamaño que un meteorito. El meteorito suele ser de un grano de arroz, un grano de arena, este calculaban que era de como una pelota de tenis. Un bólido es mayor que un meteorito. Bueno, un saludo para todos. Nos vemos. 14 horas 59 minutos en todo el país. ¿Tenemos mensajes? Sí, claro. Bueno, aquí te voy a aunar en una tandita. Dale. Mensajes de los oyentes. Claudio Luis Molinas, que desea feliz cumpleaños a la presidenta. También nos manda felicidades para nosotros. Eva Molina. Dice que este programa para ella es muy importante. Saluda a Héctor, bueno, y a todos nosotros, obviamente. Qué tangazo a bailar la barra por el segmento del Flaco de Gris y la Morocha de Verde, claro, la milonga, ¿no? Y a festejar todos con estos tangazos, también dice Graciela. Hoy cumpleaños, Cristina, vamos todavía. Muy bien. Te habla Juan Carlos de Salta. Quisiera saber cuándo viene el sapo de nuevo. Y es para pedirle un favor, si me pueden pasar el código postal de Radio Nacional Buenos Aires. Desde ya, muchas gracias. Muy bueno el programa. Código postal 1006. 1006. ¿Por qué no le pregunto a la REA? Gente de Una Vuelta Nacional, les habla Sara de Pergamino. Está muy llevadero el programa, hermoso. Pero le llamaba especialmente para saludar a mi presidenta. Que nuestra querida Cristina tenga un día muy feliz y de acá en adelante que todos sus días sean felices. A ella y a su nietito, ese pimpollito que está allí. Muchos besos, muchos besos. Que Dios los bendiga. Hola, buenas tardes. Para el programa de Larrea, felices vacaciones, querido Héctor Larrea. Te habla Alicia de Lanús. Quería mandarle un abrazo y un beso y mucha felicidad con su familia, Cristina, nuestra queridísima presidenta. Y además, desearle mucha salud. Un beso grande y que lo pase re bien. Un minuto después de las 3 de la tarde, tiempo de noticias, Nidia, en la radio pública. Graciela Almada, Fernando Pedernera, Leandro Rojas, nos informamos. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 5 décimos, humedad 73%, cielo nublado. En Moisés Ville, Santa Fe, la temperatura 25 grados, la humedad 82%, cielo cubierto. Internacionales. La esposa de Leopoldo López resaltó la protección que recibieron de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Lilian Tintori destacó que su marido fue cuidado por fuerzas de seguridad y por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su llegada al Palacio de Justicia. Añadió que existían amenazas de que querían asesinar al opositor venezolano Leopoldo López, por lo que el gobierno se comunicó con la familia para resguardar su seguridad. Ruedan en Rosario una película sobre Lionel Messi. Comenzó la filmación de la película sobre la vida de Lionel Messi. Esta semana se están realizando las escenas sobre su infancia con la dirección del español Alex de la Iglesia. En las últimas horas se realizaron escenas en la zona del club Grandoli, en el corazón de la zona sur, donde el jugador vivió su infancia. Las próximas etapas se van a rodar en la casa de la familia Messi y en el club News Old Boys, donde el jugador dio impulso a su carrera antes de desembarcar en el Barcelona. Producida por la empresa Mediapro, una productora española dedicada a la producción audiovisual, la película cuenta con el guión de Jorge Valdano, también exjugador de Newell's, de la selección y del Real Madrid. La presencia del equipo de filmación en Rosario será hasta este fin de semana y es por eso que el jueves a las 20:30 el director español Alex de la Iglesia será distinguido por el Consejo Municipal como visitante ilustre de la ciudad. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Trabajadores de Editorial Perfil convocan a un acto público en rechazo a los despidos y a la persecución sindical. Nucleados en el plenario de delegados de prensa gráfica, radial y televisiva, instalaron una carpa en la puerta de la empresa de Jorge Fontevecchia. Perfil despidió a 13 activistas e integrantes de la Junta Electoral de la elección de delegados y se negó a reincorporarlos pese al dictamen del Ministerio de Trabajo. El jueves 20 a las 13 horas realizarán un festival musical en Chacabuco 271, en un contexto que incluye un paro y la solidaridad de organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y personalidades de la cultura. Deportes. En la continuidad de la tercera fecha del torneo final, en la jornada de hoy habrá 4 partidos. A las 17 horas, Quilmes recibe a Colón con el debut de Caruso Lombardi. 19:15, Argentinos enfrentará a San Lorenzo y Estudiantes. Que podría quedar como único líder en La Plata, recibe a Lanús. Cierra la jornada de hoy, 21:30 en el Monumental. River enfrentando a Godoy Cruz. El tiempo. En Moisés Ville, provincia de Santa Fe, la temperatura 25 grados, humedad 82%, cielo cubierto. Y en Capital Federal y alrededores, la temperatura 26 grados 5 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, cuidar tu identidad es mucho más. Es Nacional. Pasaje de primera. Una vuelta nacional, una vuelta nacional. Ya sabe Nidia cómo está el tiempo en Mosesville. Exactamente, ¿eh? Está mejor que acá por lo pronto. Sí, sí, y decíamos fuera de micrófono, cuna sí. del cooperativismo en la Argentina. Totalmente. El mutualismo, de la llegada del inmigrante a laburar la tierra. Y es la primera colonia judía, además, del país. Pero que converge, claro. como bien se dice, un crisol de raza. Ahora entiendo por qué te volviste de mucho laburo allá. Callate. Viniste para acá, vos, claro. No, por favor. Soy como dice Tito, como Troilo, siempre estoy volviendo. Muy bien, siempre. Muy bien. Qué lindo, muy sencillo. Muy bien. Agustina, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Bienvenida. A todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Agustina, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola chicos? Agustina, ¿cómo te va? A todos. No, estaba pensando en esto de que seguramente Nidia Aguirre, los judíos Aguirre, los famosos judíos Aguirre. En realidad ya soy Aguirrovich, acá Aguirre. Soy Aguirre. Ahí está. Bien, Nidia. Bueno, el viernes fue convocado en la paritaria docente a nivel nacional, lo dijo esta mañana el jefe de gabinete Jorge Capitanich, para los maestros. Ustedes saben que lo que pasa en estas reuniones paritarias a nivel nacional es importante tener claro que no se trata de acordar los salarios de los docentes, sino que el gobierno nacional, que en realidad no es quien contrata, lo dijo esta mañana, lo recordó el jefe de gabinete Jorge Capitanich, a los maestros, sino que los maestros son contratados por cada una de las provincias. Es una herencia que tenemos de la Ley Federal de Educación, sí, claro. y eso no fue modificado. La reforma del 94. Exactamente. Bueno, lo cierto es que lo que se hace a nivel nacional es crear y pactar un mínimo, un piso salarial, para que de ahí en más las provincias puedan acordar cuál va a ser la discusión paritaria en cada una de sus jurisdicciones. Veremos qué pasa, es importante. Las últimas dos fueron por decreto porque no hubo acuerdo, con lo cual viene hablándose hace mucho tiempo ya de la paritaria docente. Los docentes habían reclamado además que se iniciara antes la conversación, de modo de que no tener que llegar a la situación de no comenzar las clases. Vamos a ver qué pasa. Estamos muy cerquita ya del inicio de clases. Algunas de las provincias, como Santiago del Estero, comienzan la semana que viene, la semana del 26, con lo cual, bueno, esperemos que eso pueda llegar a un buen lugar. Sigue complicada la situación de la educación para la ciudad de Buenos Aires. Se supo ahora que al gobierno macrista le costó 15 millones de pesos hacer este sistema fallido de online para la inscripción en las escuelas. Hoy pensaba a la mañana, porque dábamos en el noticiero la noticia, la muy buena noticia de que en la escuela Guido Spano, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, una escuela privada de muchos años, hoy se estaba haciendo la reinscripción porque lograron formar la cooperativa, abrir las puertas de la escuela, participó también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tienen el aval, van a poder dar clases este año, hicieron los maestros una cooperativa y hoy la inscripción se hacía ahí, de cuerpo presente, estaban las mesas hechas y la gente tratando de inscribirse. Y la verdad es que uno no deja de pensar por qué en la escuela privada está esa posibilidad, como en el resto de las escuelas privadas de la ciudad. Y los chicos de la ciudad de Buenos Aires que van a las escuelas públicas se quedaron sin esa chance, ¿no? De poder ir a la escuela personalmente y que la mamá tenga la chance de reclamar si algo no está bien. Incluso hay una foto publicada hoy por la agencia Telam de un nenito que tiene un cartel que dice quiero ir a la escuela con mi hermanito. Es tan sencillo como eso, ¿no? Que las familias puedan organizar sus vidas. Bueno, algunos de los temas para hoy, hablaremos de la situación de Venezuela también, sí, claro. que sigue siendo complicada. Vamos a tratar de, con un especialista, un gran especialista, amigo de la casa, Tilio Borón, entender un poco más de lo que está pasando en Venezuela. Y vamos a ocuparnos también del programa Progresar, este que lanzó la ANSES para los chicos que quieren volver a estudiar o estudiar un oficio y que tienen ahora la posibilidad de contar con una ayuda del Estado en ese sentido. A ver si conocemos alguna historia, alguien que haya logrado anotarse en el plan Progresar para conocer quién es, qué es lo que va a estudiar y tener un poco más de detalles de cómo va a ser este beneficio que ahora existe en la República Argentina. Me enganché, me quedé pensando en lo del Guido Spano, ¿no? Todos festejamos lo que sucedió allí. Pero hay un dato que a mí me hace un poquito de ruido. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo muy cerca de la formación de la cooperativa, de que no se caiga el colegio. Y, a ver, si uno traza un paralelo entre una empresa recuperada y la cooperativa que montaron los compañeros del Guido Spano para que eso siga vivo, es más o menos lo mismo, es bastante parecido. Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le sacó todos los subsidios a las empresas recuperadas. Vetó todo tipo de leyes que tuvieran que ver con ampliar los derechos de las empresas recuperadas. Le vetó la protección que tenían bajo ley las empresas recuperadas. Pero la vetó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que Guido Spano por ahí tiene una clientela mucho más directa y entonces hubo que actuar rápido y que no se caiga nada, ¿no? Lamentablemente, tal cual, es así, Gustavo, es cierto. Bueno, decíamos esta noticia que se conoció en las últimas horas, que comenzó la primera liquidación, el primer cierre del programa Progresar, que lo lleva adelante el ANSES, que lo anunció hace poco la Presidenta de la Nación, que va orientado a chicos de entre 18 y 24 años para que puedan completar o en algunos casos iniciar sus estudios y que tengan un manguito, una ayuda del Estado para poder seguir con eso, que muchas veces es muy difícil para los pibes de 18 encontrar el primer trabajo, si no tienen un estudio completo, es muy difícil conseguir un trabajo en este momento de nuestro país y de toda la región, porque hay que tener por lo menos el secundario terminado para ser, por ejemplo, cajero en un supermercado, ¿no? Sí, con lo cual es importante que los pibes no se vayan de la escuela y que el Estado esté ahí para ayudarlos. Así que vamos a hablar con alguien que es beneficiaria del programa Progresar. Es una mujer, me alegra que eso sea así, porque si no siempre parece que hablamos de varones de esa edad. Su nombre es Cintia Álvarez y está anotada en esta primera liquidación que está haciendo el ANSES, aunque todavía recién van a cobrar a partir de marzo. Cintia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Gustavo Campana, Agustina Díaz y todo el equipo de Una Vuelta Nacional. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cuántos años tenés? Tengo 23 años recién cumplidos. Sí. Y bueno, este año me anoté para volver a empezar la facultad. Mirá qué bueno. ¿Y de dónde sos? Yo soy Espeleta. Ah, buenísimo. Acá en Provincia de Buenos Aires. ¿Y qué vas a estudiar? Y estoy anotada para hacer la licenciatura en Organización y Asistencia al Quirófano. Ah, mirá. Sí, qué bueno. Hay un curso, ¿cómo se dice? Una tecnicatura intermedio que me dan el título de instrumentación quirúrgica. Claro, vas a ser instrumentadora quirúrgica. Sí. Que es una tarea tan importante para ayudar a los cirujanos, ¿no? Sí. ¿Tenés algo de experiencia vos con la medicina? ¿Trabajaste en algo que tenga que ver con eso en algún momento? No tengo experiencia. Sí tengo familiares que ejercen esa carrera. ¿Ya habías empezado a estudiar esto en algún momento y tuviste que dejarlo, Cintia? Yo había empezado la UBA, sí, pero tuve que dejarlo por mi nene, que quedé embarazada, y bueno, tuve que abandonar el estudio. No tenía ayuda para que me ayuden a cuidar ni nada, así que tuve que abandonar. Claro, claro. Y ahora vas a intentar retomarlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te enteraste de este programa Progresar y dijiste, esto es para mí? Y la primera vez que lo vi fue en la tele, en las propagandas. Sí. Bueno, apenas lo escuché, entré a internet para interiorizarme en el tema y bueno, y la verdad que vi que yo podía obtenerlo, así que enseguida me inscribí. Qué bueno. ¿Y vas a estudiar en un organismo que tiene que ver con la educación pública o es privado donde vas a estudiar? No, es público. Es la universidad que hace 3 años se abrió, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, acá en el Cruce Varela. Sí. Sí. Así que también eso, es la primera vez que tengo también la facilidad, una cercanía en la universidad. Por suerte se dieron muchas cosas juntas, el plan, la universidad nueva, entonces me dio muchas más ganas. Claro, la verdad que está bien lo que estás diciendo, Cintia, ¿no? Qué momento distinto de este país en el que hay eso, universidades por un montón de lugares donde no había, 9 se abrieron en el último tiempo, y ahora este derecho, que en realidad siempre lo dice así la Presidenta, es un derecho, no es un beneficio el que tenés. Por más que sea, en definitiva, una ayuda económica, hay que vivirlo como un derecho que uno tiene a poder estudiar para después poder trabajar de algo que a uno le gusta. Claro, sí, la verdad que sí. El apoyo de mi mamá siempre me dijo, tenés que aprovechar, eso es un derecho tuyo, y fue así que me animé a anotarme. Uh-huh. Claro, claro. Cintia, cuando hablas con tus amigos, más allá del núcleo familiar, ¿qué piensan del plan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo cayó en los amigos, en la gente de tu misma edad? Y bien, la verdad que nos cayó bien por el hecho de que nos ayudan a poder estudiar. El hecho de que sea una ayuda para los estudios nos vino re bien y estamos contentos, porque el no tener ayuda, algunos tienen ayuda a sus familiares, pero muchos no. No pueden, claro. ¿Fue difícil inscribirte? ¿Fue fácil el trámite? ¿Cómo fue? No, fue fácil. Yo lo hice por internet, llené todo el formulario del ANSES, que el ANSES en realidad la mayoría de mis datos ya lo tenía. y lo único que tuve que llenar fue los datos de mi hijo y con quién convivía, nada, fue re fácil. En una semana me mandaron un mensaje de texto diciéndome que ya había quedado y estaba re feliz. Qué bueno, qué bueno. Cintia, ¿y vos tenés ayuda también de parte del ANSES por tu nene? ¿Cobrás la asignación universal? No, no, la verdad que nunca, no sé por qué no se terminó de hacer esos papeles, pero no... Bueno, pero ahora que tenés, ahora que ya te salió este plan, el Progresar, tendrías que averiguarlo, porque entiendo yo que no es incompatible y que sos beneficiaria también de eso, ¿sabés? Sí, sí, eso estuve averiguando. Me parece raro que uno me salió rápido y el otro no, pero nunca bueno. Te salió, claro, capaz que faltó completar ese trámite por algo, pero entiendo que también está pensado eso, ¿no? Que las mamás puedan dejar a los nenes en alguna escuela o algo para poder ir a estudiar, porque también el Progresar contempla eso. Bueno, yo por esa causa fue que no pude empezar antes a estudiar, porque claro, mi nene era chiquito y no tenía dónde dejarlo. Qué bueno. Pero ahora también eso me ayuda un montón. Claro, claro, y ya te dijeron dónde lo vas a mandar, ¿eso lo pudiste resolver o tu nene ya está más grande? Y no, ahora ya está más grande, ya empieza el jardín, está en sala de tres, así que por suerte al mismo tiempo que yo voy a estar estudiando, él va a estar en el jardín, así que eso no es mi mayor preocupación que yo tenía, pero bueno, ahora estoy tranquila. Qué bueno, la verdad que me encanta tu historia, Cintia, sobre todo porque es difícil, ¿no? Cuando uno es mamá joven y está sola y bueno, es muy difícil porque el tiempo no se puede repartir entre un nene y el trabajo. Si no tenés quien te ayude, es imposible. Si, como vos decís en tu caso, tu mamá por ahí también trabajaba, ¿qué hacías con tu nene? No tiene sentido tampoco cambiar la plata, digamos, dejarlo en un jardín para vos salir a ganar tal vez lo mismo que podías generar pagando o alguien que te lo cuide o un jardincito. Claro. Sí, sí, no, y aparte pensar dejarlo con un extraño era imposible. Imposible, ¿qué te parece? Claro. ¿Te da ilusión volver a estudiar? Sí, la verdad que sí. Lo veo para el futuro de mi hijo, más que nada, para poder tener mi propia entrada de mi casa, mi propia entrada económica. ¿Qué te parece? Claro, claro, claro. Cintia, ¿cuándo empiezan las clases? Y yo ya empecé a hacer el curso de ingreso, sí, así que ya estoy yendo a la facultad, pero en abril empieza la carrera. Buenísimo, bueno, nos alegramos, ¿no? Todos acá en la mesa estamos poniendo cara de qué buena esta historia. Así que felicitaciones, fuerza, a estudiar mucho, amiga. Sí. Cuando es así, el Estado además a uno lo está ayudando, uno tiene la responsabilidad de llevar eso lo mejor que puede. Sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama tu nene? Benjamín. Bueno, un beso a Benjamín, otro grande a vos, que te vaya muy bien y felicitaciones. Gracias por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a ustedes. Cintia Álvarez, 23 años, la mamá de Benjamín, de Espeleta. ¿Cuántas historias en una misma historia? Sí, porque la escuchábamos y era un montón de historias en un mismo relato. Claro, ¿no? Lo que pasó en estos últimos años también, sí, ¿no? Sí. Que esté una universidad ahora en el cruce Varela, claro, o un hospital modelo como también hay allí en el cruce Varela, que no existía en nuestro país. Y alimentar sueños que estaban dormidos. Sí, totalmente. No, eso es tal vez lo más importante. Eso creo que es. Muchas cosas que están ahí siendo parte de la historia grande, pero que cuando uno va sumando cada una de las fichas del rompecabezas, la pucha, cuántas cosas se pueden aunar simplemente con una decisión del Estado. Nada más y nada menos. Tres horas sin parar. Una vuelta nacional. La radio del verano. Nacional. La radio pública. Pública. Comienza espacio publicitario. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Lo que usted desea es oponerse a todo lo que propone Luis. Y esto no puede continuar. Joven, viuda y estanciera, de Claudio Martínez Paiva. ¡Es su estancia, señora! Con Doris del Valle y un elenco de primeros actores. A este paso, dentro de poco tendremos que pedirle permiso hasta para comprar una espumadera. ¡Ha hecho bien en recordármelo! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Hacemos un alto. Ya sigue. Una vuelta nacional. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta. Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. Fin espacio publicitario. diversión garantizada. Diversión garantizada. Una vuelta nacional. Hoy está cumpliendo años Chani Suárez. Cuando lloran los sarmientos sus estrellas de cristal. Cuando lloran los sarmientos sus estrellas de cristal. Ya vuelve a sentir latir el parral su entraña vegetal. Comienza a vivir la viña hecha flor que a vino llegará. Donde encienda la mañana su pabilo de esplendor, la luz colmará de verde el lugar, agüita, cielo y sol. La voz de un zorzal feliz quebrará silencio y soledad. Por un río de sol torrentoso de luz volverá la canción del lagar, y en su voz nos dará con su clima estival un nuevo amanecer. Bendición de Dios por el milagro viñador. Por el surco luminoso sueña y canta el labrador. La danza frutal color regional de un marzo vendimial. Entonces el sur del viento al pasar su copla llevará. Si algún día me alejara de aquel cielo sin igual, racimos de fe tendrá la canción a mi viejo parral. Soñar y partir sin el corazón que el vino guardará. Por un río de sol torrentoso de luz volverá la canción del lagar, y en su voz nos dará con su clima estival un nuevo amanecer. Chani Suárez, una de las voces que fue, a ver, parte de la banda de sonido de principios de los 80, de aquellos sonidos. Qué intérprete, Gustavo. Sí. Qué cancionista. Una más de Chani, que hoy está cumpliendo años. Voy hasta el pañuelito donde ha llorado tu soledad, y llevo esta flor airosa brotada de mi parral. Cuequita de los cuyanos como una agüita de enamorar, que pasa por las acequias y con el viento sube a cantar. Que todos los guitarreros dispuestos vengan a entretejer la cueca con la tonada, cogollos por florecer. La luna desocupada me ha dado ahora por encender fogatas de luz dorada, apenas llega el amanecer. Vinos de luz, los cantores en flor, voces de sombra y rocío, y un aire con como lejano desde tus ojos me dice adiós. Entonces con mi pañuelo enlazo un sueño y me voy con vos. Qué fuego andar aprendiendo el lucerito del corazón. En qué lugar de la ausencia se irá poniendo su sol. El viento por los viñedos es un vecino vendimiador que baila entre los racimos y en las hileras se hace cantor. A dúo con el recuerdo canta un olvido con noble ardor. Por el modo de su canto le dicen el llamador. Llamita de llamaradas, donde se enciende una ilusión. Si tus ojos no me miran, tal vez la cueca mire a los dos. Vinos de luz, los cantores en flor, voces de sombra y rocío, y un aire como lejano desde tus ojos me dice adiós. Entonces con mi pañuelo enlazo un sueño y me voy con vos. Chani Suárez, primero Milagro Viñador, después Vinos de Luz, y cerramos este homenaje. Está cumpliendo años esta voz que, insisto, era parte de esa banda de sonido de principios de los 80, cuando arreciaban las poesías democráticas con Cuando Uno Canta. Da cuenta que no tiene llanto y se brinda encanto para no llorar, y el color del cielo lo provoca tanto que con ese canto lo quiere alcanzar. Uno se ve uno del mundo que pasa, y por más que abraza a los otros no están, porque cada uno se quema en su brasa, y acaso cantando nos ha de encontrar. Uno sabe que cantando es más que uno, y cantando quiere ser lo que no fue, y en el canto está el misterio que a ninguno le parece que es ajeno y sabe bien. Y cantar es un abrazo, un vuelo, un sueño que se mete en el temblor de los demás. Y cantando por la vida somos dueños de esas ganas que tenemos de ser más. Tiene miedos, rencores, tristezas, tiene una tibieza que le cuesta dar. Si es que cree mucho por creer tropieza, si no cree en nada no sabe esperar. Uno es un milagro de cosas que empiezan, un cándor lejano. una chispa suelta que al barro regresa, una voz que reza, que canta y se va. Feliz cumpleaños, Chani Suárez. Estuvimos recordando a través de estos tres temas que tienen que ver con ese cancionero al que echábamos mano cuando uno abre el cajón y se mete en aquellos recuerdos de la década del 80. 15 horas 31 minutos, ya vamos a ir a las noticias. Vamos a recordar datos del tiempo, qué pasa con el techo de la ciudad, sigue peleando el celeste con el gris, qué va a pasar mañana, cuénteme, Nidia. Cómo no, Gustavo, 25.9, la temperatura se mantiene, desde que iniciamos el programa estamos con la misma temperatura, vamos a ver ahora si nuestros compañeros del servicio meteorológico actualizan datos. La máxima pronosticada para hoy es tan solo de 27 grados, mañana un pronóstico muy parecido, solo que por la mañana se prevén alguna probabilidad de lluvias. ¿Probaste con F5? ¿Lo ubica, por favor, Campana? Por favor, chocolate. ¿Lo ubica? Por favor. ¿Lo ubica? Qué barro. Bueno, y el viernes hay muy buen pronóstico, el sábado muy bueno, cuando decimos que por lo menos va a estar nublado, sí, o parcialmente nublado. Ya para nosotros a esta altura del año, sí, está bárbaro. Sí, sí, sí. Cuando quieras, noticias. Vamos, 15 y 32, así se dice en toda la República Argentina. Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera, Leandro Rojas, nos informamos. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 5 décimos, humedad 73%, presión 1009 hectopascales, el cielo está nublado. Llegaron las primeras formaciones chinas para el ferrocarril Sarmiento. Se trata de los coches 0 kilómetro fabricados por la corporación CSR Limitada. La llegada se adelantó a lo informado desde el Ministerio del Interior y Transporte y coincide con el segundo aniversario de la tragedia de 11, a recordarse el sábado. La ciudad otorgó 15 millones de pesos a 3 empresas para la frustrada inscripción online. De acuerdo a la información pública que figura en el boletín oficial, para el desarrollo del software e implementación se contrató a la empresa Sintagma. El monto del contrato es de 3.180.000 pesos, tal como consta en la resolución 429 del gobierno de la ciudad. Recordemos que las fallas ocurridas en el sistema provocaron que 10.000 niños quedaran sin vacantes para ingresar en la educación pública porteña. Juan Mansur reconoció el trabajo de los cirujanos en el hospital El Cruce. El ministro de Salud valoró la tarea de los médicos que realizaron un trasplante de dedo del pie a la mano en un albañil quien había sufrido un accidente de trabajo. El equipo de médicos del hospital recurrió a una técnica de cirugía para usar partes del dedo gordo del pie del paciente para reconstruirle el dedo pulgar dañado. Mansur destacó que el hospital Néstor Kirchner es un establecimiento modelo a nivel mundial que brinda prestaciones de la más alta complejidad en forma gratuita en pleno corazón del Gran Buenos Aires. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 26 grados, 6 décimos, humedad 75%, cielo cubierto. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Todos juntos damos una vuelta nacional. Todos juntos. Hoy en el segmento Tangópata, la orquesta de Alfredo De Angelis, la voz de Julio Martel. Thank you. vida es este río que me arrastra en su corriente, blanda y yacente, lívida imagen, revuelta ya de todos los nostálgicos paisajes, muerta la fe, marchita la ilusión, me quedo en este río de las sombras sin ribera, una posterera, dulce palabra, pálida esperanza entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Te llamabas Rosicle, como el primer rayo del día, y en los lirios de tu piel todo mi ayer se perfumó. Ese ayer que me persigue con su máscara terrible de dolor imposible. Ya me voy, rubia mujer, ya nunca más he de volver. Y en el río de la sombra soy la sombra que te nombra mi Rosicle. Más he de volver, y en el río de la sombra soy la sombra que te nombra mi Rosicle. Rosicle de Pepe Basso y Francisco García Jiménez, la orquesta de Alfredo De Ángelis y la voz de quien llegó al mundo como Julio Pedro Arispe el 14 de mayo del 23, allí en Baigorrita, muy cerca de la localidad de Junín, y que murió en Munro, localidad en la que vivió gran parte de su vida un día como hoy, pero del año 2009, Julio Martel. Una amiga le chacaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico de que el lugar de quemé, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo milanista que le pasaba la guita, que le chacaba.

soy Rosa de Guide, le doy las gracias por leer a Benedetti, a Gabriela Bonelli por leer a Yolanda Pandín, esa hermosa poesía. Y bueno, como siempre estoy escuchando Una Vuelta Nacional. Y feliz cumpleaños a nuestra querida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cuánto bien está haciendo y lo va a seguir haciendo. Gracias, presidenta. Y a ustedes por Una Vuelta Nacional. Un beso para todos. Gracias, gracias por volver a escuchar a Chani Suárez, que la escuchaba en los años 80. Una maravilla de cantante, así que bueno, la radio pública como siempre ocupándose de la difusión de nuestros queridos artistas argentinos. Gracias, un beso grande para todos y feliz cumpleaños a la Prezi y a Chani. Chau, chau. Sí, María Cristina del barrio Saavedra. Bueno, quiero aclarar bien que el homenaje a Santiago Feliú, fallecido recientemente, se hace hoy miércoles, es decir, esta noche, en Hipólito Yrigoyen 1584, con entrada libre y gratuita. Es el bar auditorio de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Hipólito Yrigoyen 1584. Sí, qué bueno que esté recordando a Julio Martel y también, bueno, me imagino a Dante, de la orquesta de De Angelis. ¿Por qué tan olvidados? ¿No tendrá que ver lo político? Porque fue en los años 50, una época muy feliz y con orquestas de tango fabulosos y unos cantantes como estos. Siempre me llamó la atención que no se pasara. Y hay muchas historias como esa, ¿no? En cuanto a Julio Martel, yo creo que dejó de cantar, tomó él la decisión finales de los 50, 58, 59, pero en función de lo que decía el oyente, y tenés, qué sé yo, casos como el de Antonio Tormo. Cuando hizo 20 y 20 con León Gieco, invitado por León para ser reivindicado, ya maduro él y en el final de sus días, él contaba, porque hay no solamente temas, sino que además hay charlas de León con Antonio Tormo, que Antonio Tormo nunca había sido peronista, pero que su canto era el canto del peronista, y entonces, claro, después de la revolución del 55, le cayó encima absolutamente todo. Y él decía, bueno, pero era el canto de la gente. El general Perón, querido Gustavo. Sí, don Dorio, buenas tardes. Hola, Dorio, buenas tardes, ¿cómo anda? El general Perón solía decir, más como una chance que otra cosa, que sí. Había un par de temas que solamente Tormo los podía hacer de ese modo. Y que lo, claro, y el otro tipo quedó pegado. Bueno, le ha pasado a alguna pianista como Marta Argerich, que claro, tuvieron que agradecer el gesto, ¿no? Y no solamente del mundo, digamos, de la música. Sí, claro, desde Mary Terán de Weiss hasta, claro, bueno, el equipo campeón del mundo de 1950, sí, en el básquet. Lejos, claro. Tantos y tantos y tantos. Pero en el caso de Julio Martel, la verdad que no sé, sí es parte de una postal de época, ¿no? Uh-huh. La orquesta de De Angelis y la voz de Martel y Carlos Dante son parte de una postal de época que tiene que ver desde nuestra generación con nuestros viejos. Uh-huh. Pero es eso, es el mundo de los 50 en la Argentina. Y ese apogeo del tango, esa especie de cosa que no solo era el verdadero himno pasional argentino, sí, sino señor, que además tenía una respuesta brutal, ¿no? Sí, los bailables de cada fin de semana hasta todos los barrios. Hasta finales del 50 fue el argentino uno de los pocos países, bueno, digamos en el 61, creo que es el año clave, donde los primeros éxitos de los Beatles son superados, en el caso concreto de Argentina, por los grandes éxitos de Julio Sosa. Mirá. Más que Twist y Gritos y los primeros discos. Sí, fue uno de los pocos países del mundo donde se superó eso. Muy raro. Sí. Peleando con lo propio. Claro, peleando con lo propio al desembarco de algo terrible, tremendo, fuertísimo, mundial, ¿no? Que venía de afuera. Sí, señor. Agustina, la comunicación nos lleva a Venezuela. Así es, nuestro compañero que está allí por Radio Nacional, Marcos Salgado, para contarnos las novedades de las últimas horas, que son muchas en aquel país de Sudamérica. ¿Cómo te va, Marcos? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con este juicio que comenzó hoy, o esta detención de Leopoldo López y la presentación ante la justicia que tenía él hoy? Leopoldo Osvaldo López ya está en el Palacio de Justicia, en los tribunales, fue trasladado hace una hora aproximadamente, y está previsto que a las 4 de la tarde se haga la audiencia, en lo que será una declaración, podríamos asimilarlo, tiene otro nombre, pero sería lo que en Argentina es la declaración indagatoria. Claro. Y la duda, digamos, del interrogante es cuáles son los delitos que efectivamente se le van a imputar a Leopoldo López, porque, claro, el pedido fiscal de comparecencia tiene una enorme cantidad de delitos posibles. Claro, digamos. Algunos son muy graves y demandarían una que siga detenido. Si se indaga por delitos que no son tan graves, bueno, habrá que ver qué pasa, si lo liberan hoy, si seguirá detenido o no. Eso es algo que sabremos más sobre la tarde-noche. ¿Y quién lo juzga? Eso está a cargo de un tribunal de control, se llaman, tribunales que actúan sobre la base de los hechos que suceden en la calle, en pedido, digamos, en virtud de un pedido de la Fiscalía. La Fiscalía es la que, atendiendo a la cantidad de elementos de prueba que dejaron los hechos de la semana pasada, pide buscarlo y le pide a un juez, el juez hizo lugar, y ahora entonces sigue adelante un proceso que para el gobierno venezolano no es otra cosa que siga adelante una investigación judicial que vaya más allá de lo que la justicia, de lo que el gobierno entiende desde el punto de vista de la responsabilidad política contra Leopoldo López. Y así parece entenderlo también, te comento, la gente. Por ejemplo, hace algunos minutos yo estaba ahí en la zona del Palacio de Justicia. Hay cierta tensión ahí porque se ha encontrado un grupo pequeño de seguidores, bastante pequeño. Yo diría que hay más periodistas que seguidores de Leopoldo López en el lugar, sí. Y un grupo algo más numeroso de chavistas separados por una valla policial, y lo que dicen los chavistas es que ellos están dispuestos, ellos lo que quieren es que la justicia actúe, y si la justicia entiende que hay que liberarlo, que lo liberen, pero que tiene que actuar la justicia y que tiene que seguir adelante el proceso contra Leopoldo López. Marcos, para que no queden dudas, o sea que es la justicia la que lo está juzgando y esto es independiente de lo que el gobierno crea o piense de Leopoldo López. Claro, claro. Eso es así. Mira, más temprano yo estuve en una presentación que hizo el canciller Elías Jagua, que se reunió con los embajadores de los países de la CELAC en Venezuela. Sí. Allí Elías Jagua dijo dos cosas que son muy importantes. Él, por un lado, dijo, acá hay una responsabilidad política de la que nosotros no tenemos duda y creemos que esa responsabilidad política deriva también en hechos de responsabilidad judicial. Ahora, eso lo tiene que determinar la justicia. Sí. Y por otro lado, Jagua dijo algo que políticamente me pareció muy interesante, y se lo dijo a los embajadores, en el sentido de que desde el año 2006, especialmente, la Revolución Bolivariana ha dicho con toda claridad que se marcha o se pretende marchar, el camino que elige este gobierno es marchar hacia el socialismo. Mm. Él dijo, Elías Jagua, hay una porción de la población que no entiende que eso sea así y es una porción importante. Ahora, ese dilema se resuelve en las urnas, como se han resuelto todos estos años, recordó el canciller, en que del chavismo de 19 elecciones en 14 años ganó 18. Es decir, es una definición interesante la que Jagua le aportaba a los embajadores, y le decía también esto mismo, la justicia es la que tiene que actuar. Nosotros lo que hicimos fue cumplir la orden judicial de poner a Leopoldo López a disposición de los tribunales. Claro. Marcos, importante también, ¿no?, la presencia de los embajadores de la CELAC allí para que haya un apoyo firme de la región, que a veces desde acá sentimos que está haciendo un poco de falta, ¿no?, un apoyo firme de la región al gobierno de Maduro. Así es, hay 20 países en total en el mundo que han formalizado un apoyo explícito y concreto al gobierno y al pueblo venezolano, tras una semana de violencia callejera, y bueno, donde hay 3 muertos y hay que sumar lamentablemente un muerto más, una estudiante en Valencia, al oeste de Caracas, la ciudad de Valencia, que estuvo gravemente herida, quedó gravemente herida ayer y murió esta mañana. Y además aparece, Marcos, y aparece, no sé si es la misma persona de la que estás hablando, la modelo Génesis Carmona, que fue reina de la belleza venezolana, que había sido herida, ¿es la misma de la que te estás refiriendo? No, no te lo podría, la verdad que no te lo puedo confirmar. Yo Bien. Lo que sé es que efectivamente, porque bueno, la información, viste, que es bastante difícil de confirmar y va circulando de mil maneras. Sí, yo, sí, sí. Estás en la calle, claro. Tengo información de que hay otra víctima, pero no te puedo decir hasta ahora que sea esa persona. Es probable que sea la misma, entonces, porque la que murió es esta reina de belleza venezolana. Su nombre es Génesis Carmona, tenía 22 años y había recibido una bala en su cabeza el martes pasado en una de estas marchas opositoras. Internacionalmente, en los portales, yo que estoy sentada frente a la computadora mientras vos estás en la calle y por eso no lo sabés concretamente, claro, es lo que está circulando, así que seguramente la información es la misma. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Marco, de lo que esté pasando allá ahora que valga la pena decir? Te comento en cuanto a cuestiones que se han conocido con el correr de la mañana, la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, la MUD, la oposición venezolana, un cuerpo muy heterogéneo, pero que ha cerrado filas en estos días detrás de Leopoldo López, confirmó que ellos van a marchar el sábado, sí. Que van a hacer una marcha en la que van a pedir permiso a las autoridades del municipio Libertador, es decir, la Caracas Central, para marchar por el municipio Libertador. Habrá que ver si este permiso es otorgado o no por las autoridades de este municipio, teniendo en cuenta que lo que ha logrado muy concretamente el gobierno con su sistema de seguridad es evitar problemas en el municipio de Libertador, que es el más grande de todos los que componen la Caracas metropolitana, pero donde es el único lugar donde realmente se respira un clima de tranquilidad, de concordia. Yo estoy ahora en la Plaza Bolívar, es como si fuera la Plaza de Mayo en Argentina, y aquí el clima es totalmente normal, los comercios abiertos, la gente transitando, las avenidas repletas como siempre aquí en Caracas, o sea, hay un clima de normalidad. No pasa lo mismo, y ese es el otro dato que te puedo agregar por último, en algunas zonas del este de la ciudad de Caracas, que son municipios que están gobernados por militantes o dirigentes del partido de Leopoldo López o de partidos muy cercanos, en donde se vuelven a registrar incidentes desde hoy, desde muy temprano. Hay algunas zonas del municipio Sucre que prácticamente están aisladas por los cortes de vías, la quema de calles, la quema de basura, algo que no se resuelve en parte o en buena medida porque las policías de los municipios, porque aquí los municipios tienen policías, sí. Por cuerpos policiales, no actúan contra estas personas que generan un clima de bastante zozobra en esos sectores de la ciudad, no aquí en la Caracas Central. Lo último que te cuento desde acá es que habló Antonio Ledesma para una radio colega acá en la Argentina. Antonio Ledesma es el alcalde opositor de Caracas y dijo: lo mejor para Venezuela es que se vaya Maduro. Vamos a buscar una salida electoral, aunque sea siempre, dijo él, dentro de la Constitución. Pero bueno, empieza, claro, o sigue apareciendo esta idea. Yo creo que esa declaración te muestra dos cuestiones centrales. Primero, que toda la oposición está cerrada detrás de la caída de un gobierno democrático. Sí. Apoyado por la inmensa mayoría, por una buena parte de la población, pero con una mayoría importante. En las últimas elecciones, en las elecciones comunales, el chavismo sacó más del 56% de los votos y retuvo más del 70% de las alcaldías del país. Para darte solamente un dato, ¿no? Ahora, esto que dice Ledesma te muestra que toda la oposición está detrás de esto. Y claro, cuando uno les pregunta a estos dirigentes opositores cuál sería la salida constitucional, sí, te contestan la renuncia. Pero ¿sobre qué base van a lograr la renuncia de un presidente que ya ha dicho que bajo ningún punto de vista va a renunciar, que mantiene una mayoría concreta? Ah, con la acción de calle. Pero una acción de calle pacífica. Entonces ahí hay una contradicción, porque las acciones de calle no han sido pacíficas, claro, y claramente lo que se busca es generar un clima de ingobernabilidad que dé paso a cualquier salida, claro, salida constitucional en última instancia, pero generada sobre la base de una actividad destituyente como la que se pretende llevar adelante en estos días. Desabastecimiento, presión internacional, etcétera. Gracias, Marcos, de verdad, etcétera. Valioso tu testimonio desde allá, muy amable. Muy bien, hasta luego. Marcos Salgado, periodista de la Radio Pública desde Venezuela. 4:00 p.m, Nidia, tiempo de noticias en la Radio Pública. Las voces de Fernanda García Germanier, Leonardo Lieberman, la puesta en el aire de Leandro Rojas, la información. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, 75 el porcentaje de la humedad. En Tilcara, provincia de Jujuy, 21 grados 8 décimos la temperatura, 29 el porcentaje de la humedad. Gremios y empresarios se reúnen para respaldar el modelo económico. El encuentro se producirá en instantes en el porteño Hotel Panamericano y contará con la presencia de cámaras empresarias y sindicatos de la producción. Aseguran que el precio de la carne bajará. El empresario del sector, Ricardo Brucese, destacó que el hecho de que la gente no convalide los aumentos es lo mejor que hay. Brucese, quien pronosticó que en breve va a haber más hacienda en el mercado, lo cual debería llevar también a una baja del precio. Expectativa por el inicio del carnaval en Jujuy. Restan días para que los jujeños con corazón carnavalero vivan otra edición festiva. Se siente con mayor intensidad el olor a albahaca y los ritmos de música como el carnavalito y otros, anunciando la llegada del tan esperado carnaval que empieza a tocar las puertas de los jujeños. Como es habitual, dos jueves antes del sábado de desentierro, el carnaval da su puntapié con el jueves de compadre, ya que los hombres de cada pueblo se reunirán en casa de familia, sedes de comparsas tradicionales u otros locales, sin la presencia de mujeres, para compartir un día de algarabía y fortalecer lazos con sus amigos o padrinos de sus hijos. Por lo tanto, en algunos locales bailables y salones se promocionan los festejos que se realizan conmemorando el Día de los Compadres. Si bien es una fiesta bien jujeña el carnaval, el Jueves de Compadres no es tan esperado y masivo en comparación al Jueves de Comadres. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. El técnico de Independiente, Omar De Felipe, reconoció que robaron pelotas del predio donde se entrena su equipo en Villa Domínico. Además, de cara al partido del próximo viernes en Mar del Plata frente a Aldo Civi, Claudio Morel Rodríguez volverá a la titularidad. El tiempo. En Tilcara, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 29% con el cielo parcialmente nublado. Y en Buenos Aires, 26 grados 6 décimos, la temperatura 75% el porcentaje de la humedad, cielo cubierto. La Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. El único programa que no se marea de tantas que ya dio. Una vuelta nacional. Jazz Made in Argentina con la Archie Street Big Band. Escuchaste Pint and Rhythm. Señor Jorge Dorio, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes nuevamente, queridos Hola, amigos. Hola, Jorge. Estamos escuchando el excelente informe de nuestro compañero Marcos allá y Agustina se preguntaba por los delitos que se le imputan a Leopoldo López. Tengo algunos de ellos. Homicidio intencional calificado ejecutado por motivos infútiles e innobles. Homicidio intencional calificado ejecutado por motivos infútiles e innobles en grado de frustración, que es intento de homicidio, sí, sería para nosotros. En grado de tentativa. Terrorismo, claro. En grado de tentativa. Lesiones graves, incendio de edificio público, daños a la propiedad pública, delitos de intimidación pública, instigación a delinquir y delitos de asociación, lo que sería asociación ilícita. Estos delitos, a diferencia de los que cargó encima de sus hombros largo tiempo este muchacho Leopoldo López, recordemos que fue inhabilitado para la función política, uh-huh, y es uno de los pocos fallos en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió razón al imputado en lugar de a la Fiscalía, al Ministerio Público. En realidad, a lo que se apeló después para impedirle desempeñar cargos fue que el tipo, además de las cuestiones políticas, que son siempre un poco más subjetivas, se había afanado unos cuantos mangos, porque quiero contarles un poco quién es Leopoldo López. La genealogía, y ustedes saben que en nuestros países, en América Latina, pesan estas cosas de ser alguien de buena familia. Uno puede llegar a ser presidente de un club, alcalde de una ciudad, y si lo dejan, viste, sigue para adelante, aunque no sepa leer ni escribir. Bueno, este hombre sabe leer y escribir, es un tipo bastante astuto, pero este terrañito de Concepción Amestoy Palacios. Nada nos dice esto hasta que agreguemos que era la sobrina de Simón Bolívar. Y además es lo que llaman trastartarañeto en Venezuela, que no es otra cosa que chosno, en realidad, de Cristóbal Mendoza, que fue el primer presidente constitucional de la República de Venezuela. Uh-huh. Es un chico que viene con alcurnia. Por supuesto, ¿qué hacemos cuando tenemos un nene así en una familia como la nuestra? Diría mamá Mendoza. Mamá Mendoza, todo esto, Antonia Mendoza de López, su señora madre, como diría algún columnista de esta radio, fue la gerente general de PDVSA antes de que el pueblo venezolano, a través de las medidas del gobierno bolivariano, recuperar esa empresa. Ahora, mientras mamá era gerenta de PDVSA, el nene es electo alcalde ahí en Chacao, y bueno, hubo una donación que nunca se pudo establecer muy bien hasta dónde habían llegado esos fondos para ayudar a los niños pobres, que a nosotros, la gente de bien, nos conmueven tanto, ¿no? Bien, el asunto es que se le comprobaron en ese momento delitos administrativos, con lo cual él pudo mantenerse al margen de la función pública. Ahora bien, como bien nos comentaba Marcos, y como esto que decías vos, Agustina, también respecto de las declaraciones de alguien aquí en Buenos Aires, lo que se quiere es, efectivamente, el derrocamiento del gobierno. Esto, habían tenido una esperanza con Enrique Capriles respecto de una votación que también, como se decía antes, a la siguiente prueba fue 1 millón de votos la diferencia, y ya saben que por ese lado no hay modo de derrocar a Nicolás Maduro. ¿Qué otra forma hay? Resistencia en las calles. Esto es mentira, esto es una estupidez. En principio, porque la correlación de fuerzas nunca va a dar, nunca les va a servir. Pero lo que sí se calla todavía de manera absolutamente miserable es que lo que se busca es algo que ya sucedió en Guatemala, en Dominicana, en Grenada, que es la intervención extranjera. ¿Qué motivo se podría tener para una intervención extranjera? El asunto es todo el gran problema de López, de la oligarquía venezolana, de la derecha y de los aliados externos, es que uno de nuestros problemas, se dice, es la inflación, que tiene que ver con las divisas. A países como Venezuela y como Brasil se les resolvió esto de otro modo, porque al nacionalizar un recurso como el petróleo tenés garantizado el ingreso de dólares y de divisas, con lo cual es mucho más manejable la economía. Esto impide, además, que los resortes básicos de la economía puedan ser manipulados de manera tan, no tan sencilla, pero tan inmediata como sí sucede en la Argentina. PDVSA es algo así como el pivote de la reconstrucción económica de Venezuela, y de ese mismo modo no solamente se organizó la empresa en términos de empresa nacional, sino que, como hemos podido ver ayer, a la hora de los bifes bastó con que el ministro de Energía convocase a los 120.000 trabajadores de la empresa, que salieron a la calle ordenadamente. Y yo te digo, cuando uno ve una movilización de trabajadores, no de un solo gremio, de una sola empresa, marchando con esa disciplina, yo que la derecha pongo las barbas en remojo. Brevemente, y para terminar, hay otro señor que, bueno, es el que más conocemos aquí, aquel que le hace caer las babas al exgobernador Wiener, que es Enrique Capriles Radonji. Este hombre ha encontrado finalmente de qué manera puede ser democrático siendo un fascista como Enrique Capriles, teniendo a un zarpado como Leopoldo López al lado. Al lado de López, Capriles es un verdadero demócrata y condenó la violencia, como si él no estuviera detrás de las mismas maniobras de intervención extranjera que son las que están buscando. Te hago una pregunta, Jorge, porque pensaba mientras hablábamos con Marcos, ¿qué pasaría si hubiera una vez más, como a la que se sometió Chávez más de una vez, un referéndum revocatorio en este momento en Venezuela? ¿Aguantaría Maduro? Yo creo que sí, porque fíjate lo que pasó con las elecciones municipales, ¿no? Esta especie de resurrección. En principio, creo que a diferencia de lo que están analizando, y a ver, análisis políticos de las agencias internacionales occidentales, que dicen que cada vez que hay un golpe, la figura derrotada en el golpe sale fortalecida. Daban como ejemplo la figura de Hugo Chávez, aquel golpe por el que fue detenido, aquel que dijo, me rindo por ahora, y después fue electo presidente. El segundo ejemplo que daban es el de Enrique Capriles. Enrique Capriles no salió fortalecido de su derrota. Claro. No hay una figura capaz de aglutinar a la derecha y además permitir la connivencia con los poderes externos. En realidad, la radicalización de López nos recuerda mucho figuras como la de Elisa Carrillo aquí en la Argentina o la de algún dirigente radical, Sanso, el que aparezca en su momento. Cuando no hay respuestas políticas, tiene que salir alguien delirante a decir cualquier cosa. Y esa persona es la que va a capitalizar los fondos de un país donde sí los poderes funcionan por separado, muy por separado, como son los Estados Unidos de América. Hemos visto que el Poder Ejecutivo norteamericano ni siquiera tiene acceso directo a los fondos de las agencias de seguridad, que son buena parte de las que explícitamente están fogoneando esta movida golpista en Venezuela. El respaldo de los 20 países que vos citabas antes y el comunicado de la CELAC, creo que bastante alentador por ahora, porque los Estados Unidos no pueden actuar sin el consenso que han tenido históricamente. Si no pueden instalar la idea de que se están violando los derechos humanos en Venezuela y tienen que ir a rescatar a ese pueblo. Y fíjate, el caso que citabas vos, el de Génesis Carmona, la modelo que murió hoy de 22 años, estaban hablando hace un rato en las calles de Venezuela, lo recogió extrañamente la BBC de Londres, porque hasta la BBC parece estar conspirando en una agencia muy confiable dentro de lo que es Occidente. Los mismos partidarios de López, que estaban cerca de esta chiquilina, que es del grupo de estudiantes que se quedaron después de que se desarmó la manifestación, decían que la herida que le causó la muerte era una herida de bala que atravesó su cráneo y atravesó los dos hemisferios del cerebro. Salió después, es un arma realmente difícil de llevar en una rosca interna. Y decían que, bueno, naturalmente ellos lo atribuían a las fuerzas del chavismo. Ante la pregunta de por qué era, bueno, porque nosotros no nos vamos a matar entre nosotros. Digamos, creo que hasta incluso este tipo de víctimas, ¿ustedes recuerdan los episodios aquellos del tiroteo que hubo en el intento de golpe de 2002, donde se habían amañado incluso los videos de las movilizaciones en la calle? De todos modos, creo que lo más evidente de esto, han sido interesantes las declaraciones de Correa y las de alguien tan mesurada como Rigoberta Menchú, respecto a que es una maniobra golpista inequívoca. Creo que nos deben hacer recordar por qué alguna canción popular, muy popular en la Argentina, en una de sus estrofas decía "combatiendo al capital". Gracias, Jorge. La discoteca itinerante de la radio. Una vuelta nacional. Viví el verano. Viví el verano. Escuchá Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Entérate en 2 minutos de lo que pasó y de lo que vendrá en la escena cultural del país. Música, danza, arte, cine, literatura, todo pasa en nuestra cultura. El micro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Esto pasó. Nuevos talleres y cursos en la Casa del Bicentenario. Como parte del programa de extensión, a partir del mes de febrero, los miércoles a las 19 se llevará a cabo un seminario intensivo de improvisación teatral para jóvenes y adultos a cargo de Flavia Gresores, con cupo limitado. Y los miércoles a las 19 sigue en pie la propuesta de las ya tradicionales clases de tango a cargo de Adriana Pérez Frosasco, gratis en Riobamba 985. Lo que viene, agenda federal. Convocatoria a Premios Nacionales 2010-2013. Está en vigencia la convocatoria de los Premios Nacionales de Cultura Producción 2010-2013, destinados a la producción literaria, dramática, ensayística y musical. Las obras deben haber sido publicadas, estrenadas, representadas, editadas o exhibidas entre el 2010 y el 2013. El plazo de entrega vence el 30 de abril. obras para grandes y chicos en la Casa de la Cultura de la Villa 21. Continúa el ciclo Teatro 21. Este domingo 23 y martes 25 a las 21 se presenta la obra Tributo a Fontana Rosa con Facundo Arana y el Puma Goiti. Además, todos los sábados y domingos a las 15 se pueden ver espectáculos para los más chicos. Nuestra cultura. Más información en cultura.gob.ar. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Fin espacio publicitario. Dale ritmo a tu tarde. Subite a Una Vuelta Nacional. Ya vamos a hablar con Ignacio Barchowski sobre este ciclo tan particular que se desarrolla todos los jueves en el Tazo, típica y atípica, donde podés escuchar a El Arranque y Astillero juntos, ¿no? Pero antes yo quería preguntarle por mediados de la década del 90. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es un tiempo muy particular para el tango del presente. En ese momento un montón de jóvenes, con 20 y mucho y 30 y poco, empezaron a tomar lo que les era propio y hasta ese momento no lo sabían, el tango. Ahora, comenzaron a recrear, estaba todo el cancionero a disposición, sobre todo el que se había cimentado entre los 40 y los 50, y lentamente, cuando se fueron apropiando del género, empezaron a crear. Pasaron de recrear a crear, a armar el cancionero nuevo, al del siglo XXI. Yo le quiero pedir a Ignacio Barchowski. Ignacio, ¿cómo te va, viejo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Que nos lleves hasta 1996, que nos hables de la creación de la orquesta típica, El Arranque, para saber cómo comenzó esta historia. Sí, bueno, está bueno esto que decías, ¿no? Recién en la introducción, cómo fue ese momento donde me parece que tuvo una generación de músicos, nos dimos cuenta, ¿no?, que teníamos ese tesoro que es el tango. ¿Vos de dónde venías? Nos apropiamos, ¿no? Bueno, yo venía de muchas músicas, pues fui melómano de chiquitito, pero la música que tocaba era rock, básicamente. Ahí, ¿no?, estaba tu bajo. Muchos. Claro, sí, que era un bajo eléctrico. Era un bajo eléctrico, claro. Hoy es un contrabajo. Sí, sí, ya hace rato. Porque en realidad, viste, yo tocaba rock, pero me sentía muy torpe tocando rock, aunque me encantaba. Sí. Y cuando empecé a tocar tango me di cuenta que era la música que me sentía cómodo. Mira. Y como ya venía escuchando el género hacía tantos años, tenía claro en mi oído que era el contrabajo. ¿Y cuál fue la chispa, Ignacio? ¿Un músico? ¿Un la tema? ¿La primera? Sí. La primera chispa fue Ignacio Corsini. Mirá dónde fuiste. Sí, lindísimo, porque es una de las grabaciones de los años 20 y 30 que compartió mi viejo conmigo y con mi hermano, un poco en plan casi de joda, te diría, ¿no? Como, escuchen esto que es para ir a los bailes con los amigos. Sí. Y la verdad que me enamoró, ¿viste? Ese repertorio, su voz, y a partir de ahí me empecé a meter con los discos que había en la discoteca familiar y bueno, sin darme cuenta, era ya un adolescente coleccionista. ¿Y cómo se fue armando la orquesta? ¿Cómo fueron llegando los compañeros? Mira, se dio de la manera que empiezan muchos grupos, ¿no? Estudiando juntos, compartíamos muchos, ¿viste?, las clases en el Conservatorio Municipal, el Manuel de Falla, también en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, como teníamos mucha inquietud y casi que empezó, como en muchos casos, como un grupo de estudio, si se quiere, y como con todo el deseo, ¿viste?, de entender de qué estaba hecho todo eso, ¿no? Cómo hacían esas orquestas que tanto mirábamos para sonar así. Y bueno, eso a poco se fue transformando en algo más, ¿no? Y poco a poco también en una carrera. Sí, Avellaneda es un eje de muchas historias, ¿no? Total. Porque es una escuela de música popular por donde anduvo el maestro Mederos y sembrando la semilla de reencarnar a los músicos que individualmente tenían ganas de acercarse al tango en las viejas orquestas típicas. Sí, no, fue y es un gran aporte. Fue y es un gran aporte, sí señor. Bueno, nos vamos del pasado al presente, que es típica y atípica. Sí, estamos compartiendo ahí con nuestros amigos de Astillero, bueno, el ciclo en el Tazo, que como bien dijiste es los jueves, nos quedan un par de jueves más. Estamos alternando las fechas en este caso, hacemos una con El Arranque y otro Astillero, pero el plan original era compartir el escenario cosa que al final no se pudo dar por cuestiones de agenda de los chicos, pero queda pendiente eso. La idea es hacerlo en el segundo semestre, hacer de nuevo el ciclo, pero sí compartiendo escenarios, tocando juntos incluso. Por lo pronto nos quedan ahora dos fechas, que el arranque toca este jueves. Muy bien, mañana. A las 4 tazos, pero mañana a las 10 de la noche. Y después el 27 toca Astillero también, mismo lugar, misma hora. Bien, ¿por dónde anda hoy el repertorio del arranque? Mirá, estamos con mucho material nuevo para nuestro cantor, Juan Villarreal, que hace ya casi 3 años que está con nosotros. Acabamos de grabar un disco que va a salir en a mitad de año, más o menos, que va a ser un DVD y CD, que se grabó en vivo, ahí en Café Vinilo, y donde, bueno, estuvimos armando mucho repertorio justamente para Juan, ¿no? Juan Villarreal, nuestro actual cantor, que la verdad que somos todos fanáticos de Juan, nos hicimos hinchas de él apenas lo conocimos y teníamos ganas de tener un material con él, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos para este disco fue un poquito un raconto de la discografía del arranque, de algunas cosas nuevas, incluso hicimos también un tema de Fernando Cabrera, el compositor uruguayo, sí, claro. Este es un grande, sí, de la canción actual, y bueno, algunos clásicos con Juan, incluyendo, como siempre, ¿viste?, buceando en ese repertorio tal vez un poquito más lado B del tango, como puede ser el estilo El Sueño, ¿no?, que cantaba Gardel o Juárez. También hicimos Llorarás, Llorarás, el vals de Gutiérrez y Mansi, una versión muy preciosa de Amarras, de Marquicio y Santiago. Sí, sí. Siempre pensamos, ¿no?, que a la hora del repertorio tradicional está bueno, como bueno, buscar un repertorio por ahí no tan trillado, tan frecuentado, porque así es más fácil apropiarse, ¿no?, de la obra, y que sí, el público, señor, también la vincule más con lo que vos tenés para decir. Contanos, para cerrar, ¿en qué anda el tango siglo XXI? Si alguien nos está escuchando y no tiene muy en claro esa movida que es gigante, absolutamente sí, gigante, en la ciudad de Buenos Aires, a veces subterránea, sin ser observada, ni seguida, sí, ni amparada por los medios, sí, sobrevive y cada vez crece más. Contanos de qué se trata. Mirá, pasan muchísimas cosas. Afortunadamente hubo un quiebre muy grande en los últimos, por lo menos, te diría, 10 años, especialmente los últimos 5 o 6 años, donde digamos, los músicos se terminaron de dar cuenta que la herramienta, digamos, necesaria para poder llevar adelante los proyectos es la autogestión, ¿no? Claro. Algo que, bueno, algunos por ahí lo vimos un poquito antes, y por eso logramos muchas cosas, pero por suerte hoy ya eso es algo que es está en la cotidianidad de los músicos de tango, que sabemos que hay que autogestionarse, llevar adelante los proyectos, y por eso tenés una cantidad de boliches, lugares, milongas, sí, sí, festivales, encuentros, una cantidad de movidas lindísimas, muy variadas, algunas, digamos, que tienen que ver con la mayor formalidad del género, y otras que son casi, digamos, una mirada irrespetuosa, si se quiere, o hasta guarra del género, lo cual está buenísimo porque, bueno, claro, si hay algo que hay que celebrar del tango siempre en su historia es la diversidad, ¿no? Totalmente. Entonces pasa muchísimas cosas, porque hay mucha gente componiendo, mucha gente escribiendo incluso para el baile, hay, viste, muchas orquestas, conjuntos que tienen su propio lugar para que la gente baile. La verdad que es muy entusiasmante lo que pasa, sí, porque si pensás en cualquier género popular, se mantiene vivo si hay intérpretes o creadores. Si no, sí, los señor, hay, es una pieza de museo, nada más. Ignacio, un gran abrazo, mucha suerte mañana en el escenario del Tazo. Claro, allí se presenta el arranque, el Astillero lo hará el 27 para completar Típica y Atípica. Te mando un abrazo grande. No, un gran abrazo a vos. Chao, chao. Saluda, Héctor. Arrancamos con Algo Tango, orquesta del arranque. Y cerramos justamente con el tango de Julio De Caro que bautizó el nacimiento de la banda, el arranque. Señor Agustín Domper, noticias del deporte antes de que llegue el info. Cómo no, una noticia importante que surgió en las últimas horas de ayer fue la lista que dio el técnico de la selección argentina, Alejandro Sabela, de cara al amistoso del próximo 5 de marzo frente a Rumania, uno de los últimos partidos que tendrá la selección argentina antes del Mundial, el famoso Mundial de Brasil 2014. Y la novedad más importante pasa por el ex defensor de Arsenal de Sarandí, Lisandro López, que fue convocado por primera vez, ahora está jugando en España, en el Getafe. Estoy muy feliz, mi claro objetivo era estar en esta última lista, fue lo que declaró el jugador argentino en las últimas horas. Es, sin lugar a dudas, la sorpresa de esta lista, otro jugador importante que no se esperaba y que está dentro de los convocados, es Gino Peruzzi, este lateral que jugó en Vélez y que ahora está en el Catania de Italia. Y los dos nombres que muchos esperaban y especulaban con que iban a estar y no han llegado a la última lista son lo de Carlos Tevez, la polémica instalada hace varios meses. Y otro nombre que también circulaba, sobre todo desde el propio entorno, desde la AFA, ha hecho declaraciones también Carlos Bilardo en los últimos meses, era la del Cucho Cambiaso, jugador del Inter, que tampoco está en la lista. Y uno, evidentemente, se van a quedar sin Mundial, tanto Tevez como Cambiaso, si ya no han estado en esta prácticamente última o anteúltima lista importante de cara al Mundial, no va a tener su oportunidad. Y la repasamos rápidamente, Romero y Andújar los arqueros, Garay, Campagnaro, Fede Fernández, Basanta, Rojo y Zabaleta, hasta ahí la base de la selección en cuanto a defensores que siempre cita Sabela, más Lisandro López, Gino Peruzzi y Nicolás Otamendi, que también ha sido una novedad importante. La mitad de cancha, Ricky Álvarez, Mascherano, Sosa, Di María, Augusto Fernández y Biglia, todos jugadores que han sido citados últimamente. Y en el ataque, Messi, Lavezzi, Palacio, Higuaín y Sergio Agüero. Esta es la lista del fútbol internacional. Todavía le queda tiempo para los jugadores del fútbol local, que seguramente serán los de siempre. Orión, Gago, Vanega y Maxi Rodríguez. ¿No hay jugadores de Orión? No, la verdad que no. Pero bueno, ya vendrá. Lo estaba mirando alemán, pero después de la patada que fue el otro día. No. No sean crueles conmigo, Gustavo, por favor. De Domper cualquiera, vos no. No, por favor. 16 horas, 31 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Así es, nos informamos entonces con Alicia Cuniverti, con Fernanda García Germanier, con el joven Leandro Rojas en la puesta en el aire. Aquí la actualidad. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 71%. Héctor Timerman continúa su misión comercial en países arábigos. Ahora se encuentra en Arabia Saudita. Es la primera visita de una delegación argentina encabezada por un canciller en la historia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Se trata del vínculo en materia nuclear más importante que tiene Argentina en Medio Oriente. En La Plata, Berisso y Ensenada, ARBA detectó 11.000 propiedades que pagaban como baldíos. De acuerdo a un relevamiento realizado por el organismo provincial, más de 1 millón de metros cuadrados se encuentran en esta situación. Los infractores serán intimados y, de no regularizar la situación catastral, se incorporará de oficio a la superficie detectada y se establecerá la correspondiente evaluación fiscal de acuerdo a la fecha estimada de construcción. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 71%, el cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No importa el clima. A la tarde, subite a Una Vuelta Nacional. 16 horas 33 minutos. Recordamos datos del tiempo, qué sí. va a pasar mañana. ¿Cómo no? 27. Si Chocolate tiene que venir con el paraguas o no. Chocolate que no venga directamente. Ah, bueno. Que no venga desprevenido. Que no venga desprevenido. Estamos a la tía. Era un mimo. No, pero igualmente no va a llover. Lo mío es Alberto, igual no es eso. Bueno, está bien, está muy bien. Todo está bien. Sí, cómo no. Choco, mañana en la mañana vos para acá no venís. No, no. Y si llueve, va a llover en la mañana. Ah, así bueno. que en la tarde, tranquilo, venite desprevenido, todo bien. ¿Puedo venir con la moto? Pásala a buscar a Borrelli y venga. Puedo venir en moto. Muy bien, sí, muy bien, 27 muy bien. Grados de máxima, cuando quieras, mensajes. Muy bien. Vamos, dame un par de mensajes, dale. Bueno, sí, cómo sí. no. Quisiera contarles que anoche, dice, en el Coto de Santos Lugares, no sabía si indignarme o alegrarme. Entré y no lo podía creer. Estaban todos los artículos de precios cuidados. Pero, todos los carteles, las estanterías abarrotadas de mercadería, las heladeras igual. Como hace rato no pasaba. ¿Será por el escrache a la sucursal que se vio en Duro de Domar y en 678? Qué suerte que ahora todos los proveedores le entregan en tiempo y forma. Resulta un poco tedioso ver los informes de precios cuidados. Pero mirá qué interesante resultado. O serán las multas, o será que su prestigio va en decadencia. Agustina. Bueno, está bueno esto que dice Nidia, sí, claro. ¿no? Porque será, uno lo piensa todos los días cuando ve que se hace un poco largo, es cierto, el sí, informe sí. del 18, pero me parece que están cumpliendo una función de la comunicación social, más que pensando en hacer o no un segmento televisivo. Y por sí, ahí sí. está bueno, ¿no? Porque nos informa un poco a todos de lo que está pasando en algunos lugares. Ojalá que siga, ¿no? Esta actitud de los distintos supermercados. Hoy, Quebracho además escrachó una de las sedes de Coto. Esto no tiene nada que ver ni con 678, ni con el gobierno, sí, claro. ni con nada. Es simplemente el grupo Quebracho, que hace históricamente acciones de este tipo y hoy eligió escrachar en otro lugar también el supermercado Coto. Que uno se pregunta siempre tanto, ¿para quién son funcionales? ¿No? Sí, sí, es un grupo del que nos preguntamos muchas veces. Por ejemplo, la otra vez, incluso el día que escracharon a la empresa Shell, tienen su derecho a hacerlo, sí, digamos, sí, claro. no se mete con sus decisiones, pero digo, fue justo el mismo día en el cual Shell estaba retrotrayendo los precios al 6% después de que el gobierno nacional les dijo, bueno, no, señores, 12 no pueden aumentar, tienen permiso para aumentar hasta el 6. Con lo cual hasta no se entendía sí, bien claro. por qué justo ese día lo estaban escrachando. Bueno. Dejemos esa cuestión de lado y hablemos de esta reunión que se produce a partir de las 4 de la tarde entre gremios y empresarios, importante en el Hotel Panamericano aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que van a firmar una declaración en apoyo al modelo económico. En definitiva, en defensa de su propio trabajo. Estamos hablando de todos los empresarios del sector industrial. Va a estar la gente de la Cámara Argentina de la Construcción, de también de ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Va a estar la gente de la UOM, los trabajadores y los representantes también, la Asociación Obrera Textil, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotores MATA. Los gremios fuertes, los gremios sí, grandes claro. ligados a la industria y los empresarios van a firmar un documento que se llama El trabajo y la industria frente a los problemas actuales y el futuro de la economía nacional, que además será un respaldo al modelo económico con el que han logrado tener tantas fuentes de trabajo y ganancias en los últimos años. Así que seguramente habrá declaraciones interesantes después de esta reunión. Las vamos a tener durante la tarde en la radio pública. Ahora están reunidos. Señora Poesía. Bueno, los voy a invitar al cine en El Gomón. Hay una película con una historia muy singular. Es la historia de Jorge Tiscornia. Jorge Tiscornia militado en los años 70 en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Es más, compartió, no celda, pero sí prisión con el presidente Pepe Mujica. La historia se vuelve singular porque Jorge Tiscornia pasó 12 años preso. En esos 12 años como preso político, lo que hizo fue hacer almanaques personales. Armaba almanaques, anotaba día por día, se armaba él de cada mes pequeños almanaques de 10 centímetros por 5, donde con un código muy personal, un código que él inventó, iba llevando como un diario personal. En cada día, que eran minúsculos, ¿no? Los numeritos, en cada día ponía como un signo que tenía que ver con o el procesamiento, o las actividades, o las charlas. Hizo esto durante 4.646 días. Claro, incluso la vida carcelaria. La ¿no? vida carcelaria. Las novedades que había, si los torturaban, si pasaba Exactamente. Algo. Exactamente. Todo lo que pasó en esos 12 años en esa prisión, él lo registró con estos pequeñísimos almanaques que en un momento dado dijo, bueno, me los cambiaban de de celda, incluso los cambiaban de prisión. Entonces se armó unos suecos de madera y dentro de los suecos de madera hizo un espacio para poder trasladar estos almanaques. Qué increíble. Es, ¿no?, increíble la historia. El documental está muy bien planteado, lo dirige José Pedro Charlo. Hay funciones en el Gomón a las 14:20-15. Es una historia, además, cómo él habla cómo espontáneamente cuenta que no tenía ninguna intención en ese momento de nada. Simplemente era una forma de soportar el tiempo, ese no tiempo que es la prisión, y llevar un registro que se fue transformando realmente en un registro histórico y muy valioso para reflejar la vida en la cárcel de esa manera. Después también se hizo un libro donde es la réplica de todos estos almanaques. Estudiaba arquitectura antes de ser preso, por eso tiene esta forma tan prolijísima, claro, de hacerlo. De hacer el almanaque, que es realmente notable. Es una historia muy bella. Incluso, Gaby, digo, una forma de seguir conectado con la vida, ¿no? De estar atado a algo, de estar aferrado a algo. Y me sorprendía escuchar que él en algún momento del documental cuenta también que en algunos casos era tan encriptado lo que había escrito. Él no se acordaba. No lo podía descifrar, no sabía exactamente qué había querido decir con esa inscripción de tan pequeñita. Porque ponía como o un corazoncito, o un beso, cuando recibía un beso de alguna visita, o incluso pequeños instrumentos. Arriba de un día ponía un martillito que significaba algo. Armó todo un código propio. Es muy bella la película, es un documental que es muy bello porque no es sórdido. Uh-huh. Sino que refleja realmente una etapa de militancia y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Sí, con el registro del tiempo. ¿Recordamos lugar, día? En el fecha. Cine Gomón, kilómetro cero del espacio Bien. Inca. Uh-huh. Que está hermosísimo. Se puede ver, sí, a las 14 en función o 20:15. Muy bien. ¿Chocolate? Vos sabés que una tierna historia quiero compartir con ustedes. Ay, qué bueno, qué lindo. Porque esto tiene que ver con una pareja, una pareja de muchos años de casado, más de 50 años de casado. Ay, cuánto amor. Vos sabés que fue maravilloso porque los dos, un domingo de sol, estaba cada uno en lo suyo. Ella leía una revista mientras él leía el periódico. En un momento dado, en el más absoluto de los silencios, ella se levanta, hace un rollito con la revista y le da un coscorrón así con el rollito en la cabeza al abuelo. Y dice, vieja, dice, ¿por qué ese coscorrón? Y ella dice, por 40 años de mal sexo. ¡No! ¡Ay, Dios! Se volvió a sentar. Habrá pasado media hora, 40 minutos. Se para el viejito, hace un rollito con el diario. Va por detrás de donde está la abuela y le pega con el diario en la cabeza. No. Mirá vos. Dice, ¿y vos por qué me pegás? Dice, por conocer la diferencia. ¡No! Con entereza contra todos los tiranos. tierra, los bosques y montañas, todo igual. Nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos. ¿Para qué si el enemigo no es de acá? Julieta Rada haciendo a papá, Flecha Verde de Rubén Rada. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Los domingos a la noche se baila en Nacional. Mundo Cumbia. Son historias nuestras, de nuestra América Latina. Historias reflejadas en un ritmo llamado cumbia. Un programa dedicado a un género que es pasión en toda Argentina, la cumbia. Un mundo a veces poco conocido, muchas veces despreciado. Pero ¿saben qué? Latinoamericano y popular. Domingos a las 21, con Carlos Castro. Mundo Cumbia. Mundo Cumbia. Por la radio pública. En minutos vuelve. Una vuelta nacional. También por www.radionacional.com.ar. Una radio en movimiento. La primera mañana de la radio es álgida, vertiginosa. Lunes a viernes. Desde las 7. Tratamos con cintura atrapar los temas de la coyuntura. Para que empieces el día con la noticia al minuto. Y también a aquellos que nos competen en nuestra propia agenda periodística. A cara lavada. Con Cintia García. A las 9. Quiero hacer un comentario breve y urgente en relación a los sucesos y decir desde qué lugar lo vamos a hacer. Ejercitamos el verdadero derecho a la información. Y esta realidad afecta una serie de intereses, eso que ellos consideran parte de su propiedad. Mañana es hoy, con Roberto Caballero. 12:30. Sobre esto se han dicho muchas cuestiones. Voy a decir mi opinión y luego contestaremos algunas. El mejor análisis de la actualidad. Así funcionan las instituciones. Las instituciones constriñen y las leyes también limitan a aquellos que las promueven. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. 18 horas. Cuando veía los actos y la situación en general que se está viviendo, estaba pensando si es un momento en el cual uno pueda evadir a tomar una posición. Lo que pasó y va a pasar, pasa por... ¿Te parece que es un momento en donde efectivamente gente del palo como el tuyo, que se tiene que manifestar, tiene que decir algo al respecto? Mañana más, con Luciano Galende. La mejor información está en Nacional. La radio pública. Audios, videos, comentarios, opiniones. Sumate. Porque me gusta, te gusta. Radio Nacional te mantiene informado en Facebook. Fin espacio publicitario. La tarde avanza. Pero siempre hay lugar para uno más. Subite a Una Vuelta Nacional. El mejor programa, el que no sale al aire. ¡Sí! Ese es el mejor programa, claro. Ese. Por unanimidad. ¡Qué bárbaro! Gabriela nos invitó al cine. ¡Ah, sí! Gabriela, ¿no? Nos invitaste al cine, que somos tres, seis. Le pago porque muy está bien. Muy barata entrar en el mundo. Ocho mangos. Muy bien, muy bien, muy bien. Los invitamos. No. ¿Hay algún menor acá? No, ¿qué? No. ¿Ibas a decir no, algo impropio? No, Choco, yo no, eso lo dejo a tu cuenta. Uy, bueno, gracias por la mano. Tiene como un valor agregado ir a algún modo, ¿no? Ya que lo dijimos así como bueno, al pasar. Sí, además, bueno, lo sufrió la reforma el año pasado y está hermoso, es un lugar y muy importante para que el cine nacional y latinoamericano esté en cartel. Ninguneado por los medios, ¿no? Por aquellos que invisibilizan todo el tiempo lo que pasa y a ellos les jode que pase. Es un cine bárbaro para ver encima por una entrada realmente muy popular. Bueno, lo que podés ver por una entrada no tan popular en cualquier cine. Bueno, y estudiantes de cine y estudiantes en general y también de los sindicatos que tienen que ver con la industria cinematográfica pagan 80 centavos de entrada. Fantástico, ¿no? Sí, sí. El común de la gente, 8 pesos. ¿No? 8 pesos. La entrada general es de 8 pesos en todas las funciones. Sí, sí, sí. Y para aquellos que se imaginan que la programación tiene que ver con, qué sé yo, con el acorazado Potemkin y con... No, es algo más que todo eso, y podés ver estrenos, podés ver todo lo que ves en la cartelera cinematográfica de Buenos Ayer Aires. Ayer hablábamos de la película de Aurora Venturini, la que estaba en el Malva. Tengo la noticia de que a partir de mañana jueves se incorpora a la programación del Gomón. Muy bien. Así que si ustedes quieren ver, encontrarse con la figura de Aurora Venturini en esa película que se llama Beatriz Portinari, que es un documental acerca de su vida y de su imaginario, también se incorpora a la programación del Gomón a partir de mañana. Muy bien. ¿Qué tenemos, Nidia? Mensajes. Y este, mirá, un mimo para vos, Estela Maris Barraza, grande Gustavo Campana. Así es que no se sienta tanto la ausencia de Tito. Bueno, tenemos la semana que viene, ya otra vez aquí. Aquí en Una Vuelta Nacional. Dice que sos polirrubro. Pero. Tatiana Velostotsky. Ahí está, escuchándolos. Liliana Rodríguez, no me fui a dormir, los estoy escuchando. Va, pero yo le pregunto de vez en cuando, ¿no? Muy bien. Nora González también, escuchando de a ratos todo lo que me permite el laburo. Claro, la gente también tiene que trabajar, y bueno, ¿no? Claro. Ahora llego a casa y estoy a pleno con ustedes escuchando y muy feliz disfrutando de Una Vuelta Nacional. Y también saludo a la presidenta por su cumpleaños. Humberto Alberto Magerman, hola, saludos a todos, abrazo compañeros. 27 grados la temperatura en Buenos Aires, mañana se aguardan lluvias para la mañana y para la tarde buen tiempo, y yo creo que así podemos llegar a seguir con una suerte de buen tiempo hasta el fin de semana. Y se queda ahí en 27, 26, se queda, sí. Se instala de manera primaveral. Me pregunto qué pasará. Los otros días escuché un informe a un meteorólogo, ¿no? Y decía exactamente que esta racha de lluvias continuas, después de pronto que sale el sol y vuelve a llover, y con temperaturas así oscilantes, pero que no transponen los 27 grados, iban a mantener hasta marzo. Inmediatamente después me puse a preguntar, ¿qué pasará después de marzo? ¿Vendrá el calor de golpe o ya entraremos en un otoño? ¿No? Me quedé pensando un poco en esto. Vamos a ver qué pasa. ¿Ves que hasta marzo seguía? Sí, hay algunos signos del cambio climático que a esta altura del partido hay que interpretarlos como que llegaron para quedarse en Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Sí. Porque está Buenos Aires, ha dejado de ser lo que era, es bien subtropical, tiene lluvias de carácter subtropical, hablabas de abril y yo me acordaba de abril del año pasado, ¿no? Y la locura de las inundaciones, primero la ciudad de Buenos Aires, después La Plata. La Plata, sí. Inviernos muy cortitos, ¿no? A diferencia de los inviernos que supimos conseguir cuando éramos chicos y eran realmente terribles a partir de fin de abril, ponele, mediados de abril. Pasar mayo, pasar junio. Hoy realmente son 10, 12 días de un frío que no sabes cuándo llegan. Que puede ser mayo, que puede ser junio, que puede ser julio. Pero realmente esto se vivía como mínimo entre marzo, abril y agosto. de una manera bueno, religiosa. ¿Viste lo que contaba Agustín ayer? Que la cantidad de agua que cayó en la provincia de San Juan en tan corto tiempo es lo que tendría, o lo que durante caía durante todo un año. Sí, exactamente. Sí, bueno, claro que sí. Bueno, ¿ustedes también se acuerdan que en abril del año pasado yo tuve el problema, bueno, fui uno de los damnificados por la inundación? Sí, es verdad, es verdad, Choco. Tremendo. La casa en pleno barrio de Villa Devoto, una cuadra de la cárcel, cosa que nunca había pasado. Mi padre hace 74 años que vive ahí, nunca en la vida había pasado eso, y se nos inundó la casa. Me acuerdo que me llamaron de la jefatura de gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires y me preguntaron, dice, ¿sufrió mucho la inundación su casa? Digo, no, se hundió enseguida, no. Yo ya sabía, porque en realidad fue pero es verdad lo que me pasó. Lo que le, por eso no me quería reír, porque no quería faltarle el respeto a Choco, pero sabía que iba su remate iba a ser ese. Se aferra al humor en plena tragedia. Está muy bien, nos está tenemos muy bien, que reír un poco. Y también en San Luis, en serio, en San Luis, viste que hay, vieron que hay microclima. Sí, claro. Sí. Y bueno, también este año llovió como nunca. Sí. En Saavedra, por ejemplo, hacía desde la inundación de mayo del 85 que no se inundaba. Si vos vas por las calles transversales a García del Río, te encontrás con la vieja Saavedra. Las guías para las compuertas en la mayoría de las casas viejas tienen que ver con un barrio que se inundaba permanentemente. Sí. Se dragó después de mayo del 85 y hasta abril del año pasado no se había inundado. Un informe de Canal 9... a través de la gente de AISA, que posibilitó que los vecinos del barrio de Saavedra pudieran entrar con un bote a la parte del entubamiento que es a cielo abierto, descubrieran que allí donde el caño es de 5 metros de diámetro, vos tirás una vara y la vara se hunde 20 centímetros. Opa. Es tremendo. ¿Por qué no dragan? Es tan simple. Es tan simple. Tan simple. ¿Ibas a decirnos que en Catamarca? Catamarca sí, también. Episodio tremendo que pasó y realmente, claro, recorriendo toda la República Argentina. Todo Cuyo, fue con tremendo. Infinidad de problemas también. Fenómenos, ¿no? O sea, climáticos, claro, claro. Sí, la verdad que hay, a esta altura del partido hay que tomar nota. Lugares de donde cosas. Hay muchos lugares en los cuales siempre fue todo lo contrario, ¿no? De bueno, exactamente. Justamente, Catamarca fue una luz. Sí, sí, tremendo. Sí. Bueno, no digo, pero provincias argentinas que históricamente sufrían de una sequía terrible. Bueno, en eso tenemos que ver también, ahí está la mano del hombre, y ¿no? Claro, donde había bosque se ha desmontado para soja y ha cambiado el biotipo del lugar. Desde el Mato Grosso, todo. Desde el Mato Grosso para acá. Sí, sí. Bueno, señora Poesía, ¿digo la hora o calle para siempre? Bueno, no, hasta mañana, me despido. ¿Qué pasa mañana? No, mañana tenemos estrenos. No, como ella vive atrasado, el cumpleaños mañana, pero vamos a festejar el viernes. ¿Qué pasa mañana? No, mañana no. No sé, no, yo vivo hoy, que es 17 de febrero, mañana. Claro, hoy es 17. Claro. No. Hoy es como en el día de la marmota. Hoy es 19. ¿No? Sin alusiones, ¿no? Mañana 20. ¿Qué pasa el 20? Febrero es el cumpleaños de Gaby Borrell. Voy a traer un poema acerca de cumpleaños. Pensé que ibas a traer una torta vos. También traigo. Siempre llego encima. Y voy a... Trae. Y no, mañana voy a traer un poema que habla del cumpleaños, una carta al tiempo que es muy bello. ¿Te autodedicás? ¿Te auto-homenajeás? Sí, sí, a todos los que cumplen años. Muy mañana bien. Tendríamos que todos nosotros leerles una poesía a Gabriel. ¿Por qué no? Qué hermoso eso sería. Y regalarte a vos en tu homenaje. Qué hermoso. ¿Era un regalo? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Sería mezcla de, digamos, la cumpleaños y la torta, podría chocotorta. ¡Ay, muy bien! ¿No? Chocotorta. Ahí chocotorta. Está, yo voy a recitar una poesía para Gabriel. Dale, yo te leo algo. La que vos quieras te la leo. Quiero que la elijan ustedes. Aprovecho para mandarle un saludo bien grande. ¿A quién? A unos vecinos que hoy están cumpliendo 25 años de casado. Esta mañana pasé, le dije a él, le digo, che, 25 años de casado. Y sí, vos sabés que para mí fueron como 25 horas. Pero abajo el agua. No. Habla Carlos Gardel. Lo mejor que puede pasar ahora... ¿Qué es? Que cante Gardel. ¡Sí! El encanto seductor de tu risa de cristal, el perfume de tu amor y tu gracia espiritual... Delicadamente van engalanando a mi ser las rosas de tu rosal que con afán cultivé. Gusta abusando de tu amistad, tus virtudes adoré, porque saben inspirar a mis sentimientos fe. Qué lindo es vivir así, empapado de placer, acariciando las galas de tu bendito querer.